Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos, todos y cada uno de ustedes, a esto que es Comicmanía Extra. Ya chequé y tenemos muchísimas preguntas que resolver. Tenemos 4 semanas de preguntas, lo que significa que no puedo estar jugando. Tenemos que lanzarnos directo al ruedo, rápido y directo. Obviamente le doy las gracias a todas las personas que nos escuchan semana tras semana y nos mandan todas sus preguntas, porque si no, el programa pues no se podría hacer como me gusta hacerlo, que es básicamente hablar de las cosas tan minuciosas, esas cosas triviescas que hay de los cómics. Y pues obviamente gracias a todas sus preguntas podemos explorar ese lado de los cómics. Muchas gracias a todos ustedes y también a todas las personas que constantemente agarran este programa y lo retuitean y también lo spamean por todo el universo y se lo recomiendan a sus amigos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos directo al grano con la primera pregunta. Alberto nos dice: hola a Joey y a todos en cabina. Primero que nada, quisiera disculparme porque hace 2 semanas mis preguntas se repitieron debido a que en el iPad la página se cerraba. ¿Podrías hablar de, por favor, de quién es Batman de Surenar? ¿Quién es Ego en el universo Marvel? ¿Y por qué crees que a la gente le interesa más actualmente ver a los personajes de DC actuando tan violentamente? Si estoy en lo correcto, estas 3 preguntas ya las respondí. Pero bueno, vamos a ir rápido tratando de resolverlo todo. De hecho, creo que todas estas preguntas ya las he resuelto, pero honestamente no tengo como que el dato correcto. Entonces vamos a resolverlas de una vez y así no tenemos que hacernos bolas. Batman de Surenar es simple y sencillamente una segunda identidad que Bruce Wayne crea. En el caso de que alguien, de alguna manera u otra, logre ponerlo bajo hipnosis y obligarlo a dejar de ser Batman, o le hace algún tipo de trampa mental o psicológica para que él deje de ser Batman, en ese momento aparece el Batman de Surenar, que es una identidad ficticia, y este Batman de Surenar en automático va a proteger a Bruce Wayne y va a enfrentarse a las personas que le están tratando de hacer daño. Obviamente va a elegir o se va a hacer un traje lo más cercano a Batman que pueda. En el caso del Batman de Surenar que vimos en Batman Rip, el traje que encuentra, lo encuentra, o el traje que se manufactura, el traje que se hace, lo encuentra en la basura y por eso se ve tan ridículo. Y para poder guiar a este Batman de Surenar, que es básicamente todo lo que compone su psique de Batman, pero sin la humanidad de Bruce Wayne, necesita una guía, alguien que lo ayude a no hacer algo descabellado, y por eso aparece como su Pepe Grillo, como su conciencia, Batiduende, o Batmite, como lo quieran ver. Y ese es el Batman de Surenar. Dios mío, o sea, entiendo por qué lo hizo nuestro buen amigo Grant Morrison. Se basa en una historia de los años 50 que se llama El Super Batman del Planeta X, que es cuando Batman va al planeta Surenar y adquiere los poderes de Superman. Y aquí hace un team-up con el Batman de este planeta, que se viste igual de ridículo que el Batman de Surenar que vimos en Batman Rip. Pero bueno, es una historia que honestamente no vale la pena. Y de hecho les digo, no lean Batman Rip, se van a confundir, no les va a gustar. Échenle mejor un vistazo a Multiversity, puede ser que sea mejor. A ver, ¿quién es Ego o quién es o qué es Ego en el universo Marvel? Ego es un planeta viviente, es un planeta gigantesco, obviamente, tamaño de un planeta normal, más o menos el tamaño de la Tierra. Tiene un rostro, tiene conciencia, y gracias a que alguien le puso cohetes en algún momento, puede moverse a través del espacio para atacar otros planetas. Y ya, así de simple. ¿Por qué creo que a la gente le interesa actualmente ver a los personajes de DC actuando tan violentamente? No es ahora, es de siempre. En general, a mucha gente le gusta ver a los héroes pelear entre sí o actuar descabelladamente o agresivamente. Eso es de siempre. De hecho, estábamos viendo unas portadas de Batman y Superman de la Era de Plata, de la Era de Oro, y los tenían peleando desde ese momento. Y más adelante, cuando se presentan personajes como Lobo, como Wolverine, que es como que el papá de todos, los personajes violentos, Punisher, cuando se empiezan a presentar estos personajes antiheroicos, a la gente dice: oye, qué padre, ¿no? Me gustaría que Batman también matara, me gustaría que Superman también matara. Y pues básicamente lo que tienen que hacer las editoriales, tanto DC como Marvel, como Image y todas las demás, es pues darle a la gente lo que quiere. Y si lo que la gente está buscando son héroes más agresivos, más violentos, más en boga, con lo que está pasando a nivel de la modernidad, de ahora que nos estamos acercando más a los antihéroes que a los héroes más estilo Boy Scout. ¿Qué te puedo decir? A mí en particular lo detesto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, Francisco dice, ¿podrían hablar de Black Hand? Pues creo que también contesté esta pregunta, pero bueno, ahí les va. Black Hand se llama William Hand, sus padres tenían este lugar donde van a entrar a la gente, se me olvida cómo se llama, un velorio. Sus papás tenían un velorio, ahí recibían a los cuerpos, limpiaban los cuerpos, los vestían y obviamente recibían a la familia de estos cuerpos. William Hand desde muy niño estaba obsesionado con los cuerpos, le gustaba ver los cuerpos muertos y este nivel de obsesión eventualmente lo hará un villano. Más adelante su traje es totalmente negro, muy parecido a las bolsas negras que cubren a los cadáveres. Adquiere su arma, que fue creada por Atrocitus. Atrocitus era un prisionero de Avin Sur. Gracias a Atrocitus, Avin Sur aterriza en la Tierra y muere. Atrocitus escapa y en el momento que estaba peleándose contra Hal Jordan, que era el Linterna Verde, después de Avin Sur, crea un arma que absorbe los rayos verdes del anillo de Hal Jordan y se los dispara. Cuando se enfrenta, lo logra vencer Hal Jordan. William Hand toma este dispositivo que absorbe rayos de Linternas Verdes y se los regresa. Y se vuelve villano más adelante, llamándose Black Hand. Después de un rato, se enfrenta al Espectro. El Espectro era en ese momento Hal Jordan. Le destruye el brazo, unos gremlins, en serio. Le dan un brazo biónico y después empieza a recibir el llamado de Necron, que es una de las entidades de la muerte del universo DC. Él se suicida y reencarna como el primer Linterna Negra. Se vuelve el avatar de las Linternas Negras, el avatar de Necron en el mundo, y lo que trata de hacer es traer suficientes Linternas Negras para que de esa manera Necron pueda llegar al mundo y matar a todo y destruir el universo. Y eso es básicamente Black Hand. Les recomiendo mucho que lean Green Lantern Secret Origin y Green Lantern Blackest Night. Esos dos, ahí te cuentan todo lo de Black Hand, bastante bueno. Quiris dice, andaba pensando respecto al nuevo Wally West, y tristemente la selección de actores para los West en la serie de Flash garantiza que si llegara a salir en la serie, sería igualmente de color. Tienes toda la razón. ¿Saben qué? En buena onda, yo creo que todas y cada una de estas historias, sí, todo esto que estoy leyendo, todo y cada una de las preguntas que estoy leyendo ahorita, parece que yo ya las he leído antes. A ver, vamos a ver si hay alguna otra que no haya leído, porque acabo de ver una que yo sé que no leí. Pero bueno, la de Quiris ya la habíamos leído. LSGO dice, Joey, escuchando tu opinión extra, dijiste que Ferro Lad originalmente estaba planeado para ser negro. ¿Con esto en mente te molestaría si en alguna nueva versión de la Legión esta fuera presentado con esta etnicidad? Claro, aún con su cara desfigurada. Joey, ¿crees que el Flash que saldrá en el universo cinematográfico de DC sea Wally West u otro aparte de Barry Allen, o crees que tengamos dos Barry Allens de dos mundos? Ok, para empezar, no me importaría para nada que Ferro Lad sea negro, aunque desfigurado o no, no me hubiera importado en lo más mínimo. Creo que un héroe se define no por su color, sino por sus acciones, y las acciones de Ferro Lad son increíblemente heroicas. En el caso de Flash, yo creo que va a salir Barry Allen, honestamente, porque va a haber una película con Barry Allen, perdón, con Flash y con Green Lantern, al menos fue anunciado en algún momento. Y yo siento que es mucho más interesante tener a dos personajes tan diferentes como Hal Jordan y Barry Allen, que tener dos personajes tan parecidos como Wally West y Hal Jordan, y también Wally West ve a Hal Jordan como un tío, entonces sería un grado menor. Y también si fuera Wally West y Jon Stewart, simple y sencillamente no funcionaría, porque los dos personajes no tienen absolutamente nada en común, ni un punto encontrado. Entonces yo creo que lo que van a hacer es que Barry Allen va a ser el Flash, la serie de televisión que va a llegar en octubre, y también va a haber otro Barry Allen en el universo cinematográfico. Como mencioné en algún momento, no tiene tanta importancia por la simple y sencilla razón de lo siguiente. Si tienes una caricatura como la Liga de la Justicia y tienes una película de la Justicia, pueden ser dos continuidades totalmente diferentes. Tuvimos la película de Avengers y tuvimos la serie animada de Avengers. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos continuidades totalmente diferentes. Y la gente las acepta porque una es live action y la otra es caricatura. pero va a ser exactamente lo mismo. Una va a ser televisivo, otra va a ser cinematográfico. Nomás hay que aceptarla como dos cosas totalmente diferentes y paren de contar. Dice, a ver, buenas, Drax, dice, buenas tardes, hoy en el programa es, perdón, buenas tardes, hoy el, es programa pregrabado, ¿cierto? Si están en vivo, quiero aclarar que de hecho la historia del yate se mantuvo en la primera, esta sí, ya sé que ya la contesté. Vamos a ver, ¿cuáles son las peores historias de Spider-Man? Yo creo que también ya la contesté. Peter Maximoff, yo ya leíste el Superman 32 de Jones y Romita, yo creo que lo leí, es muy divertido. Ah, sí, eso también ya lo leí. Yo creo que ya leí todo. A ver, sí, aquí también Metal Man cuando me preguntó acerca de Sandy Colora y su estúpido corto de Batman Dead End, también ya lo leí. Luis Daniel, también. Vamos a ver, Bernardo, ¿puedes explicar cómo es que dice? Sí, también ya lo leí. Estoy segurísimo de esto. A ver, vamos a ver, Frightful Four, de la pregunta de Ángel Kitae, también ya lo leí. Y sí, yo creo que ya leí todas estas preguntas y nomás básicamente he desperdiciado 11 minutos de su tiempo leyendo preguntas que ya había leído, que fueron de julio 9. Vamos a borrarlas de una vez antes de que las vuelva a leer. Entonces ahorita tenemos nomás las preguntas de julio 16, julio 30 y el 6 de agosto. Vamos a empezarle aquí. Preguntas para julio 16, ya después de tirar 11 minutos a la basura. Lo siento mucho, muchachos, pero tengo que empezar a borrar estas preguntas o si no, se me quedan. A ver, Rodrigo dice, saludos a cabina, a la bella voz de Lorna y al Batijoey. Quería saber cómo es un día normal de entrenamiento y qué comes durante el día. Si puedes describir tu dieta para conseguir el cuerpo de superhéroe. Gracias. Bueno, mi querido Rodrigo, desafortunadamente, lo que yo como me sirve a mí por mi físico, por mi cuerpo, por mi nivel de entrenamiento, por lo que hago en el gimnasio y por lo que tomo de complementos. Además, mi entrenador me ha pedido que por favor nunca dé mi dieta, porque mi dieta me sirve a mí y a ustedes los podría engordar o les podría causar algún tipo de problema. Pero bueno, se los voy a contar básicamente lo que yo hago. Ahorita solo estoy comiendo proteína y carbohidratos. Me levanto y son 10 claras de huevo y una taza de arroz, seguido por 200 gramos de pollo y ensalada. Después ya voy al gimnasio y ahí como ya mis complementos y suplementos y proteína en polvo y bla bla bla. Saliendo de ahí son 250 gramos de pollo con verduras. Después, más adelante, es 200 gramos de carne con camote, 100 gramos de camote. Y ya para cerrar la noche, o cerrar el día, son otros 200 gramos de pollo y verduras. Entonces, como podrán notar, son 650 gramos de pollo al día, más 200 gramos de carne al día, más 10 claras de huevo. Con toda esa cantidad de comida, si no voy al gimnasio, me quedo gordo. Pero necesito toda esa cantidad de comida para tener suficiente proteína en mi cuerpo para que se marquen mis músculos, ¿ok? Y cuando voy al gimnasio, cada día hago algo diferente. Primero hago hombro, el lunes hago hombro, martes hago brazo, que son ambos lados del brazo, bíceps y tríceps. Después hago pierna, el miércoles. ¿Cómo se llama este? Hago el jueves pecho, viernes hago espalda, el sábado repito pierna. Durante todo ese tiempo, dos veces hago abdominales, hago 450 abdominales al día. Bueno, dos veces a la semana. Y hago también ejercicios para mis pantorrillas, igual dos veces a la semana. Y dos días de la semana descanso de hacer estas cosas extras. Hago 30 minutos de cardiovascular. He hecho 35 minutos de cardiovascular todos los días. No me pusieron tanto cardio porque no quiere mi instructor que pierda músculo, nomás que sude un poco y pierda un poco de grasa. Pero sí es muchísimo. Parece poco, pero lo más cansado es preparar tu comida todos los días y es como una hora de nomás preparar comida todo el día. Esa es la dieta que yo hago. No se la recomiendo a ni uno de ustedes. ¿no? O tal vez a Roberto González, porque Roberto González ya lleva un rato en el gimnasio y él me imagino que tiene una dieta similar a la mía o hasta más cañona. Pero ni uno de ustedes debe de hacer esta dieta porque está diseñada para mí. Si la hacen, les puedo garantizar una cosa. Pueden tener efectos secundarios terribles. Entonces, por favor, no lo hagan. Mejor avísenme que quieren ver a mi instructor. Yo le digo, lo ven y se ponen de acuerdo con él y ya ven qué rollo. Pero honestamente, no la hagan así nomás a lo tonto. Pero bueno, Antonio dice, una pregunta referente a Doctor Who. Hola a todos en Comic Manía, espero que me puedan responder mi pregunta, aunque no es directamente de cómics. Acabo de iniciar de ver la serie y apenas voy en la segunda temporada. Me surgió la siguiente duda. El doctor ha recalcado en varias ocasiones que no se debe interferir con los eventos que ya ocurrieron. Por ejemplo, la muerte del papá de Rose. Sin embargo, donde sea que se dirige el doctor, siempre será el pasado de alguna forma. Ok. Ya que el tiempo es continuo. Y donde se vaya, el doctor siempre salva las vidas de las personas que está interfiriendo en los eventos. Mi pregunta es, ¿por qué dice que no se debe impedir los eventos que ya ocurrieron y él interfiere todo el tiempo en ellos, salvando personas, planetas, etcétera? Por ejemplo, si viajara al momento del hundimiento del Titanic, ¿qué haría? ¿Evitaría el hundimiento salvando a todas las personas o dejaría que el curso de la historia siguiera su camino? Tal vez no exista una respuesta tal cual, pero me gustaría saber qué piensan sobre esto. Muchas gracias. Mira, yo tengo una teoría. No sé si esto ya se resolvió en las nuevas temporadas. Nunca se resolvió en las temporadas que yo llegué a ver del Doctor Who. Yo ahorita estoy muy atrasado en el Doctor Who, pero ahí va. No sé si tú recordarás esta serie llamada Quantum Leap. Aquí le pusieron Viajeros en el Tiempo, donde Sam Beckett iba a lugares del tiempo que tenían errores. Él llegaba y tenía que corregir los errores de la historia. Y después, cuando lograba corregir el error, se transportaba a otro lugar y tenía que corregir otro error. ¿Ok? Yo tengo la teoría de que el TARDIS, a pesar de que parece, y el mismo doctor dice, que llega a diferentes partes del tiempo de manera aleatoria, a veces errónea, a veces por accidente, yo tengo la teoría de que el TARDIS, tanto como el doctor, se atraen a lugares donde algo ha ocurrido mal. Entonces, no es que él cambie el tiempo, es que algo modificó la línea del tiempo ahí y él llega a arreglar esa línea del tiempo. Por decir, en el caso muy particular del Titanic, el Titanic se tuvo que haber hundido. ¿Ok? Era lo que tenía que pasar en la historia. El doctor permitiría que se hundiera. Pero, si llega algún momento donde cierta raza va a destruir un planeta, pero ese planeta no debería de ser destruido porque, no sé, los dioses de la historia, del tiempo y del futuro determinan que no, el doctor lo salvaría. Entonces yo siento que el doctor es como este ángel de la guardia o ángel de la guarda del tiempo y el espacio, y lo que él hace es llegar a ciertos puntos para arreglar las cosas que se echaron a perder. Al menos esa es mi teoría. No sé cómo lo pienses tú. También puedes, obviamente, nomás simple y sencillamente llegar a la conclusión de que, al igual que nuestro buen amigo, el capitán James T. Kirk de Star Trek, que primero llega a un planeta y le dice, no tenemos que interferir con la raza de este planeta porque tiene que continuar su evolución sin interferencia de los seres humanos. Se lo dicen a Kirk y él le vale y procede a hacer exactamente lo que quiere para hacer lo justo, lo correcto, lo ético, lo que va con su manera de pensar, ¿no? Entonces lo mismo sucedería con el doctor, que dice, bueno, no deberías estar haciendo esto, pero creo que es lo correcto y procede a hacerlo. Aunque tenemos que recordar algo, ni un cambio causado por el doctor ha afectado de manera negativa a ninguna línea del tiempo. De hecho, cada vez que ha interferido el doctor, ha salvado la línea del tiempo y ha hecho cosas correctas. Si no, ya los Time Lords de Gallifrey lo hubieran detenido de manera mucho más tajante. Bueno, X-Spider 2099 dice, saludos, voy llegando. No sé si ya han hecho estas preguntas, son varias, pero enviaré una por una para no estresar a Lorna. Primero, ¿qué o quién es Duke, el mono verde que flota y que sale con los X-Men? ¿Es un alien, es un mutante, es un inhumano? ¿O es Slayerman de los Cazafantasmas y una abertura en el universo permitió que llegara a Marvel como Ángela? No. Es un mutante, Doop era miembro de X-Force, después conocido como X-Statix. Peter Milligan y Mike Allred toman el control de X-Force, deciden alejarse de todo lo antes preestablecido en X-Force y empezar de nuevo, con una nueva continuidad, con nuevos personajes, y deciden hacer un grupo de personajes llamados X-Force, que son como unos personajes controlados por el gobierno y permitidos representar al gobierno en momentos críticos. Por decir, si hay un acto terrorista, mandaban a X-Force. Si alguien raptaba a un grupo de personas, podían mandar a X-Force. Todos estaban bajo control del gobierno. Entonces había, pero también para que tuvieran un cierto nivel de aceptación por la gente, les permitían hacer apariciones en diferentes programas de televisión, tenían un programa de reality, hacían entrevistas constantemente, eran tratados como celebridades. Y el camarógrafo de todas sus aventuras era Doop. Se ponía una cámara en la cabeza y podía volar junto a ellos y grabar todas las aventuras que ellos estaban teniendo. Doop era un personaje que no hablaba, nomás cada vez que hablaba tenía como que unos símbolos extraños aparecían. No sabemos si era telepático, nomás sabemos que flotaba y no sabemos sus poderes. Y básicamente el personaje de la nada se volvió increíblemente popular, primero en X-Force y después cuando le cambian el nombre al cómic, que se llama X-Statix. Yo nunca le vi la gracia al personaje, pero se volvió muy, muy, muy popular. Tanto así que eventualmente se volvió miembro de los X-Men. Cuando ya X-Force y X-Statix dejó de existir, él fue el único personaje que continuó. Y estaba leyendo algo acerca de él, que él empezó como un ser humano así como que normal, y después de algunos experimentos por parte de Weapon X o Weapon Plus, como lo quieran ver, termina de esta organización que hace experimentos con mutantes, termina más inhumano de lo normal, pero es un mutante. Al final del día es un mutante, porque si no fuera un mutante no hubiera sido parte ni de X-Force ni de X-Statix, y menos de los Hombres X. Y pues nada más flota y honestamente ni sé sus poderes. Creo que es medio telepático la cuestión, pero honestamente no sé mucho y en verdad no me interesa. Mira, si quieren puedo checar rápidamente aquí en Wikipedia cuáles son los poderes de Doop, porque yo nomás sé que flota y párale de contar, ¿eh? A ver, vamos a ver. Sí, aparentemente es el producto de un experimento militar y sirvió como el camarógrafo de X-Statix. Vamos a ver tiene sus poderes. Tiene super fuerza, resistencia a golpes y balas, vuelo, regeneración, es flexible, su físico es flexible. Aparentemente tiene una muy, muy mal definida habilidad para manipular el tiempo y el espacio, y la habilidad para replicar objetos físicos. Yo honestamente no sé qué rayos con este personaje. A mí personalmente nunca me ha llamado la atención, pero sí me imagino que se volvió popular por la misma razón que Deadpool es popular. O sea, le gustó a varias personas y párale de contar. Dice, a ver, saludos de nuevo al mejor programa de cómics, ¿eh? Muchas gracias. Esto también sigue siendo de X-Spider 2099. Puedo decir que he pasado por todos los podcasts de cómics y me quedo con Comic Manía. Ah, muchísimas gracias. Segunda pregunta, quisiera saber, si honestamente quieren que les responda a todas sus preguntas, ese tipo de inicio siempre me ayuda, siempre me inspira a meterle más ganas. Quisiera saber si llegaron a ver la serie Supernatural. Y en base a esta serie, ¿qué tan diferente, parecida, mejor o peor, se podría venir el promo de Constantine? Gracias. Nunca he visto Supernatural, vi el primer episodio y me aburrió increíblemente. Y ya vi todo el programa de Constantine. El problema que yo encuentro tanto con Supernatural que con Constantine es que ambos aparecen en televisión abierta, o sea, aparecen en NBC o CBS o ABC. Y por ende no pueden irse muy a lo grotesco, muy a la oscuridad, tener personajes muy, o mejor dicho, demonios muy, muy asquerosos y llenos de vómito y sangre y todo eso. Como que tienen que mantener un cierto nivel de, así como que, para ser visto para toda la familia, o al menos para poder salir en TV abierta. El gran problema de Constantine es que va a ser una serie de monstruos, de demonios y de... ¿cómo se llama? Y de exorcismos. Pero va a estar todo muy limpio, va a estar todo muy lavado, va a estar todo muy higiénico, ¿no? Y lo padre de Constantine es el mundo tan oscuro en el que él está metido. Este va a ser un oscuro más lleno de luz. Me gustó mucho la actuación del actor. Creo que le da un tono muy gris a John Constantine. No sabemos si es bueno o es malo. Es mucho más antiheroico su trabajo y eso me gustó. Pero pues ya veremos con el paso del tiempo si la serie se pone mejor o peor. El primer episodio empieza bien, pero ya cuando aparece el demonio, como que ya no me agradó tanto. Se me hizo muy, muy X el demonio. Muy trillado y antes visto. Y su tercera pregunta es, si Wolverine mató a un chico Apocalypse, ¿quién es Génesis? El que está en la escuela mutante. Una excelente pregunta. Veamos. Porque yo, honestamente, no sé si ustedes saben, pero me rehúso a leer Wolverine and the X-Men. No es necesariamente porque sea un mal cómic. Es más simple y sencillamente porque no creo que Wolverine debería de ser el director de la escuela. O sea, simple y sencillamente no lo creo. A ver, aparentemente Genesis se llama Tyler Dayspring, ¿ok? Y vamos a ver. Ah, no, no. Ah, ok, ahí te va. Hay un clon de Apocalipsis llamado Evan Savanur. Dios mío. Entonces es un clon juvenil de Apocalipsis. No necesariamente es Apocalipsis, es un clon. Chequemos en internet a ver qué onda. Es que ahorita estoy en un lugar donde no tengo mucho un internet muy, muy rápido. Entonces todo se está alentando un poco. De hecho, está alentando bastante. Pero bueno, okay. A ver, aquí aparece Apocalipsis. Vamos a ver dónde aparece nuestro buen amigo Génesis, alias Evan Savanur. ¿Aparece por aquí? Pues no, mira, yo creo que aquí está. En Wolverine and the X-Men número 4 aparece Evan Savanur, que pues sí, es simple y sencillamente es un clon de Apocalipsis. Tan tan. Como si los clones fueran la idea más innovadora y novedosa. A ver, Saturday nos dice, saludos a todos, Bernardo, ya no vamos a enojar a Joey. Qué lástima que no está Bernardo aquí para que se lo diga. Ya mi pregunta, ¿me podrías narrar sobre cada uno de los Teen Titans? Los de los cómics, no de la caricatura, por favor. Y sobre Moon Knight, Spider-Woman, Psylocke, de antemano, gracias. Eres un salvaje, Saturday. A ver, o sea, no es como si fuera simple lo que me vas a decir. No te voy a decir todos los titanes, te voy a decir los importantes. Porque ya todos los titanes sería un trabajo titánico. Bueno, tenemos a Robin, creo que todos conocemos quién es Robin. Dick Grayson, alumno de Batman, el primer Robin. Gran estratega, excelente acróbata, etcétera, etcétera. Después vino Aqualad, amigo de Aquaman. Adoptado por Aquaman, enseñado por Aquaman. Él era de una tribu que vivía bajo el mar, pero como tiene ojos púrpura, son aves de mal agüero. Lo corren de la tribu, lo encuentra Aquaman, se vuelven amigos y se vuelve miembro de los titanes. Es uno de los miembros fundadores de los titanes. Después viene Kid Flash, mejor conocido como Wally West. Él fue víctima del mismo, de un accidente muy similar al que le da poderes a Barry Allen. Se vuelve el compañero de Barry Allen y se vuelve una persona que adora a Barry Allen más que todas las cosas en el mundo. Y ellos tres son los miembros fundadores. Más adelante entra Wonder Girl. Wonder Girl ha tenido muchísimas, muchísimas historias. Originalmente era una chica, como casi recién nacida, salvada por la Mujer Maravilla, llevada a la, ¿cómo se llama esto? A la Isla Paraíso, para que de esa manera fuera entrenada como una amazona. Después de eso se modificó a que ella fue rescatada por los dioses, no, por los titanes, padres de los dioses del Olimpo, y fue llevada a otro planeta y recibe poderes directamente de los titanes. Pues se modificó la historia otra vez, en donde nada de eso es cierto. Estaban en la Isla Paraíso, crean un espejo donde cuando se refleja la Mujer Maravilla, aparece un clon mágico de la Mujer Maravilla. Porque la Mujer Maravilla en la Isla Paraíso estaba rodeada de puras mujeres adultas. No tenía ni una amiga con que jugar. Entonces, este espejo le crea un doble para que pueda jugar con su doble. Después, este doble es abducido por Dark Angel, le quita la memoria y la manda a la Tierra. Entonces, este personaje llega a la Tierra, tiene todos los poderes de la Mujer Maravilla, pero no sabe quién es. Se empieza a llamar la Mujer Maravilla, la Chica Maravilla, o Wonder Girl, y se vuelve miembro de los Titanes, y bueno, ya tiene varias aventuras con ellos, pero sí, su origen cada vez se vuelve más y más y más complicado. De hecho, ha tenido varios nombres, ha tenido el nombre de Wonder Girl, Troya, y por 10 segundos se intentó llamar Avatar. Párale de contar. Esos serían como que los más importantes. Más adelante aparece Lilith, que era una chica que tiene poderes psíquicos, donde sus sueños y tiene sueños premonitorios de lo que vendría un futuro. Narg, que es un ¿cómo se llama esto? Un cavernícola que estaba congelado. Mal Duncan, que empieza como el guardián y después termina siendo el Hornblower, que él cree crea una, ¿cómo se llama? Una flauta especial que le permite hacer ciertas cosas. Su novia, que es Bumblebee, que tiene un traje muy parecido al de Wasp y puede volar. Hawk and Dove fueron miembros también por un tiempo de los Titanes, y sus poderes son un Lord del Orden y un Lord del Caos. Les dan poderes de caos y orden a cada uno de ellos. Eran hermanos originalmente, Don Hall y Hank Hall. También está Beast Boy, mejor conocido después como Changeling. Su nombre es Garfield Logan. Él era miembro del Doom Patrol. Lo infecta un insecto con una enfermedad. Sus papás lo exponen a un rayo especial para quitarle esa enfermedad y adquiere los poderes de transformarse en cualquier animal, no más que el animal en el que se transforma será un animal verde. Más adelante vienen los New Teen Titans, que son Raven, que es la hija de un ser humano, una mujer humana llamada Arela, y de un demonio llamado Trigón. Ella tiene mitades buenas y mitades malas, es una gran maga, y viene a la Tierra a unir a los Titanes para que se enfrenten a su padre, que quiere conquistar el mundo. Está Cyborg, que es Big Stone, que después de un accidente en el laboratorio de su padre, pierde gran parte de su cuerpo, y su papá le crea un cuerpo cibernético para que de esa manera pueda continuar su vida. Se vuelve un personaje muy importante para los Teen Titans. Más adelante también está Starfire. Starfire es una princesa del planeta Tamaran, que su hermana la odiaba. Su hermana hace todo lo posible para que ella sea vendida a esclavitud. Ella y su hermana son capturados por los Scions. Los Scions le dan poderes, escapan de los Scions, llega a la Tierra, se enamora de Dick Grayson y se vuelve miembro de los Teen Titans. Y ya serían, esos serían los New Teen Titans. Más adelante entra Cole, que a través de un experimento por su padre puede crear cosas cristalinas. Está Jericho, que es el hijo de Deathstroke. Su poder es que puede poseer a gente, o sea, se transforma en un fantasma y puede poseer a gente. Danny Chase, que tenía poderes telequinéticos. Panther, que también era un personaje creado en un laboratorio, que es mitad mujer, mitad pantera. Está Wildebeest, que era mitad Wildebeest, mitad creación de laboratorio, ¿no? Era básicamente el Hulk del grupo. Está Red Star, originalmente conocido como Starfire, y es un hombre que tiene super fuerza y invulnerabilidad, que es ruso. Empezó como enemigo de los Titanes y eventualmente se vuelve parte de los Titanes. ¿Quién más? Phantasm, era Danny Chase disfrazado. ¿Quién más? Son los únicos que se me acuerdan en este momento, pero ya son bastantes, ¿no? A ver, Moon Knight es Mark Spector, es un mercenario, es traicionado por sus compañeros, dado por muerto, sobrevive la noche, se levanta el otro día, ve que la estatua de Khonshu, el dios de la luna egipcio, estaba velando su cuerpo. Decide volverse un caballero de la luna y busca venganza con la persona que lo traicionó, y después decide volverse un vigilante, un justiciero, y ya se vuelve Moon Knight. Y él empieza a tener diferentes personalidades para tener más acceso a los crímenes. Entonces tiene la personalidad de Moon Knight, la personalidad de Mark Spector, mercenario, otra personalidad que es un millonario, se me olvida el nombre, y otra personalidad que es un taxista, para que de esa manera pueda estar como que más al tanto de todas las actividades criminales, y eso le empieza a dar ciertos problemas mentales porque empieza a confundir sus identidades. Spider-Woman, bueno, es un personaje de Jessica Drew, es hija de un asistente de laboratorio del High Evolutionary. Cuando la niña nace, tiene unos problemas por la radiación que hay en la montaña Bundagor, la exponen a ciertas, ¿cómo se llama? Radiaciones y rayos, etc. Y adquiere sus poderes arácnidos, se puede pegar a las paredes, puede volar, puede lanzar rayos, y por alguna razón es el personaje favorito de Brian Michael Bendis. Empieza primero como una villana, si estoy en lo correcto, su nombre era Aracne, y más adelante se vuelve la Mujer Araña. Y de hecho, la única razón por la creación de la Mujer Araña era para amarrar la licencia, para que el término o la frase o el nombre Mujer Araña solo lo puede usar Marvel. No porque tenían una idea de cómo crear al personaje, si el personaje sería interesante, era simple y sencillamente para poder amarrar la licencia. Psylocke empieza como una mujer inglesa, una mujer caucásica, hermana de Captain Britain. Ella tiene poderes mentales, poderes telepáticos. Se vuelve miembro de los Hombres X por mucho tiempo. Primero empieza con un traje muy lindo, así como que hecho de seda, morado con rosa. Después le dan una armadura, como no se puede proteger a sí misma, le dan una armadura por Wolverine, para que de esa manera ella pueda tener más efectividad en el campo. Tiene sus poderes mentales, telepáticos, y también de vez en cuando puede crear una Psyknife, que es todos sus poderes mentales en un tipo de arma psíquica, ¿ok? Y más adelante atraviesa en el Siege Perilous, una larguísima historia, créanme. Cuando ella reaparece del Siege Perilous, se enfrenta contra una asesina china, si no es lo correcto, o japonesa, no recuerdo su etnicidad, pero se enfrentan e intercambian mentes. La mente de esta chica se mete dentro del cuerpo de Betsy Braddock, y la mente de Betsy Braddock se mete dentro del cuerpo de esta asesina asiática. Esta asesina asiática, el cuerpo de la asesina asiática con la mente de Betsy Braddock, es después capturada por el mandarín y la transforma en Lady Mandarin. Tiene algunas aventuras como Lady Mandarin. Es entrenada por The Hand, le ponen un traje azul similar al de Elektra, y eventualmente regresa a ser miembro de los Hombres X, y nomás piensan que el mandarín la transformó de mujer caucásica, mujer blanca, a mujer asiática. Y entonces descubrimos más adelante, cuando aparece el personaje original, que originalmente estaba en el cuerpo de esta asesina asiática, aparece como Revanche, con el cuerpo de Betsy Braddock y la mente de esta asesina asiática. Es la cosa más confusa del mundo, pero bueno, ya, eso sería Psylocke. Y yo creo que ya te contesté todo, ya, es una larga, larga pregunta. Iván El, un fuerte saludo a mi buen amigo Iván El, que hizo el más grande sacrificio de todos, 5 horas de camino, más otras 5 horas de camino de regreso a su casa en Veracruz, nomás para verme disfrazado de Batman. No lo puedo creer. Gracias, Iván. Ahí te va. Dice, saludos, cómic maniáticos. Si ya dijeron de la apariencia de Ultron para la película, eviten mi obvia pregunta, pero si no, ¿qué les pareció? La verdad, Marvel Studio no se quebraron mucho la cabeza, no dan algo fiel. Pues yo honestamente lo que vi de Ultron me gustó. Lo más emblemático, icónico de Ultron para mí es la boca, la mandíbula y los ojos, ¿no? Como que la cabeza es algo que parece como una calavera humana, no más que metálica. Me llama mucho la atención, me gusta mucho. Y yo creo que la película, o al menos la imagen de Ultron que vimos, captura esa esencia, esa parte icónica de Ultron. Y ya el cuerpo, pues no importa. Lo importante para mí es el rostro, la mandíbula, la boca, ¿no? Y creo que lo capturaron bien, entonces, ¿qué te puedo decir? Siempre va a haber un nivel de adaptación. Y honestamente, si tú ves todas las apariciones de Ultron, desde su primera aparición hasta la más reciente, siempre ha habido ciertas modificaciones a nivel corporal del personaje, también a nivel facial del personaje. Depende mucho de del artista, ¿no? A veces lo hace muy delgadito, a veces lo hace muy grande. A John Romita Jr. lo hizo bastante diferente a todas las versiones anteriores. Y también recuerda que en una de sus apariciones, de la cintura para abajo era un cohete y de la cintura para arriba era el Ultron que todos conocemos. Entonces, no necesariamente me molesta que lo hayan modificado, mientras el rostro sea el mismo, estoy bien. ¿Qué buenas historias de Spider-Man recomiendas, quitando las obvias, que son Kraven's Last Hunt, la muerte de Gwen Stacy, etcétera? Pues yo te recomendaría que leas La muerte de Jean DeWolf, que es la primera aparición de el Sin Eater, que lo recomiendo muchísimo. Hay un número suelto por ahí, no recuerdo el número, pero está muy bueno, donde el Hombre Araña, su identidad es descubierta por tres alumnos de la misma universidad a la que él fue, de Empire State University. Es una portada donde aparece una esfinge de el Hombre Araña de un lado, y del otro lado es Peter Parker y se está incendiando. Bastante buen cómic. ¿Cuál otro? Spider-Man with Great Power es bastante bueno. Lo que está sucediendo ahorita en Amazing Spider-Man me está encantando, de Dan Slott. También te recomendaría la primera aparición de Venom, buenísima, de David Michelinie y Tom McFarlane. Te recomendaría también la primera saga o el primer arco de nuestro buen amigo Carnage, buenísimo. Esos tres números originales son buenísimos. Hay una saga que ocurre durante el verano, que los números de Hombre Araña salían quincenalmente, que se llama Round Robin, The Psychic's Revenge, que es el Midnight, el Psychic de Moon Knight, se vuelve un cyborg, se vuelve malo y se empieza a enfrentar al Hombre Araña y al resto de los héroes de Nueva York. Bastante, bastante buena esa historia. Hay una saga que escribe Eric Larsen para el cómic de Spider-Man a secas. Después de que Todd McFarlane se va de ese título, Eric Larsen empieza a escribir y dibujarlo. Bastante, bastante bueno. Y pues es lo que se me ocurre en este momento. Yo creo que es más que suficiente para que te entretengas por un rato. Y de forma súper rápida, ¿podrías decirme las mejores historias de Ultron o cómo las puedo buscar? Pues mira, para mí, las mejores historias de Ultron sería... Pues vamos a ver, ¿cuál sería? Una buena... Bueno, sí, nuestro buen amigo Kurt Busiek hizo una historia llamada Ultron Unlimited, que salió recientemente, recientemente, es como, no sé, 10 años, en el cómic de Avengers. Lo escribe Kurt Busiek, lo dibuja George Pérez, repito, se llama Ultron Unlimited, cómpralo, te va a encantar. También está un cómic que dibujan varios artistas y lo escribe Kurt Busiek, que se llama The Ultron Imperative, también cómpralo, está excelente. Hay unos números muy buenos de West Coast Avengers, donde Ultron, que es, creo que Ultron 11 y Ultron 12 se enfrentan, porque Ultron 11 ya ama a su padre, no, perdón, Ultron 12 ya ama a su padre, o sea, Hank Pym, pero Ultron 11 no, y pasa todavía un rollo ahí de el hijo pródigo y el hijo malo, muy interesante. Voy a tratar de encontrar la portada para que la veas. También hay otra historia de West Coast Avengers, donde el Green Reaper y Ultron se unen para enfrentarse a los West Coast Avengers. Y también hay ya el mero final de West Coast Avengers, donde Ultron busca la manera de cambiar a todos los seres humanos en máquinas. También es interesante. Y también cuando Ultron crea a Alkema, The War Toy, igual en las páginas de West Coast Avengers, también te lo recomiendo. Vamos a ver, ¿podrías también recomendar las mejores historias de Quicksilver? Honestamente, así como que diga, wow, ¿cuántas hay? No hay muchas. Lo mejor de Quicksilver, lo que te podría recomendar, es lo que escribió Peter David cuando era miembro de X-Force. No, perdón, de X-Factor. De hecho, hay un número de X-Factor, el primero que dibuja Joe Quesada, que es cuando el Doc Samson empieza a analizar o psicoanalizar a todo el equipo. Psicoanaliza a Quicksilver y es la mejor aparición de Quicksilver en muchos años. Te lo recomiendo mucho. También, hay unos anuales de Avengers y West Coast Avengers donde Quicksilver se vuelve malo y él une a todos los miembros del Zodíaco, que es un grupo de villanos en el universo Marvel, y utilizando a los miembros del Zodíaco hace que se enfrenten a los West Coast Avengers y a los Avengers, y él liderea a todos los grupos, porque es tan rápido que puede ir de un grupo a otro grupo, de un grupo a otro grupo, y de esa manera poder liderar a todos los grupos pequeños del Zodíaco, enfrentándose a los grupos pequeños, los Avengers y los West Coast Avengers. Buenísimo, buenísimo ese anual. Y también te podría decir, hay un número de What If, que se llama, creo que es el número 6, que es What If Wonder Man Had Lived, qué hubiera pasado si Wonder Man hubiera vivido. Y la aparición de Quicksilver en ese cómic es bastante, bastante bueno, como el hermano celoso, que no quiere que su hermano lo abandone por Wonder Man. Sobre el tema de la Thor femenina, en mi opinión no tiene nada de malo, pues como dice esa frase, no hay malos personajes, solo malos escritores. Y Jason Aaron, la verdad, es muy buen escritor, esperemos que tenga éxito, en mi perspectiva. Beta Ray Bill en su momento, como Beta Ray Bill en su momento. Me despido, saludos a todos. Mira, yo no tengo un problema con la Thor femenina, porque sé que eventualmente todo regresará a lo que era antes. Ya han habido personajes que toman el lugar de Thor, como tú mencionas, Beta Ray Bill. Eric Masterson por mucho tiempo fue el Thor cuando Thor estuvo destinado a hacer otras cosas. Pero el problema que yo encuentro es, ¿por qué hacen un Thor femenino? ¿Lo hacen porque la historia exige que en este momento haya un Thor femenino, o lo hacen solo para llamar la atención? ¿Por qué tenemos un Capitán América negro? ¿Porque la historia exige que el Capitán América sea negro, o porque queremos llamar la atención? Tanto la Thor femenina como el Capitán América negro, que en este caso es Sam Wilson, mejor conocido como el Falcon, lo están haciendo para llamar la atención y vender más cómics. No necesariamente porque la historia lo determine. Y es a mí lo que me enoja. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, puede ser que sea buenísimo la Thor femenina y no queremos que regrese Thor Odinson. Lo dudo, pero veamos qué pasa. Habla sobre la Doom Patrol y sus mejores historias. Bueno, en el caso... Eso es una pregunta de Letarg. Así todos ustedes, literalmente... Alguien en algún momento, no sé quién, pero alguien en algún momento dijo, Carlos Joy Moisés es como un Wikipedia con pies. Y todos ustedes se la creyeron, porque literalmente me están tratando como un Wikipedia con pies. Pero bueno, señores, ustedes quieren saberlo. Mi trabajo no es quejarme, sino contestarlo. La Doom Patrol fue creada hace muchos años, curiosamente en el 63, el mismo año que se crea los Hombres X. Es liderada por el Chief, que se llama Niles Calder. El Chief tiene una silla de ruedas, no tiene poderes mentales, pero es un gran científico, un gran inventor, un brillante cirujano. Y él le salva la vida o ayuda a tres personas. Entonces estas tres personas le deben algo a él, y cuando él le pide que se unan para enfrentarse a el mal, lo hacen. En este caso tenemos a Cliff Steele. Cliff Steele era un corredor de autos, tiene un accidente, pierde el cuerpo, su cuerpo queda totalmente destrozado. Agarra a Niles Calder su cerebro, lo mete dentro de un cuerpo robótico y se vuelve Cliff Steele Robotman. Nuestro buen amigo Larry Trainer, que es un piloto aviador, su avión cae al fondo del océano, despierta una entidad de energía negativa. Esta entidad de energía negativa entra a su cuerpo, hace que todo su cuerpo sea totalmente radioactivo. No puede salir de un cuarto porque tiene que proteger a la gente de su radioactividad. Niles Calder inventa unas vendas que si le cubren todo el cuerpo puede salir y evitará que él sea radioactivo, o sea, que su radiación afecte a la gente que lo rodea. Y tiene la capacidad Larry Trainer de sacar esta entidad de energía negativa de su cuerpo para que pueda volar y pueda hacer ciertas actividades. Obviamente, en el momento que sale de su cuerpo esta entidad negativa, él se desploma, ¿okay? Y creo que tiene un minuto en el que eso puede estar fuera de su cuerpo. Si no regresa en un minuto, Larry Trainer muere. Y tenemos a Rita Farr, mejor conocida como Elastigirl. Ella es una estrella de Hollywood. Estaba grabando una película en una isla. Resulta que en esta isla llega a un islote de esta isla, y hay unos pequeños volcanes que emiten un cierto vapor. Ella huele el vapor y este vapor la afecta. Ahora ya puede hacer que su cuerpo se moldee para hacerse chiquitita o hacerse gigante, y por eso se llama Elastigirl, porque es elástica de alguna manera hacia arriba y hacia abajo. Ella se siente como un fenómeno y decide esconderse en su casa. Llega Niles Calder con estos tres, los une, los forma The Doom Patrol, The Stranger Superheroes, o sea, los superhéroes más extraños. Más adelante, Beast Boy, Gar Logan, después conocido como Changeling de los Teen Titans, se vuelve parte de, este, de la Doom Patrol. Y, ay, ¿cómo se llama este video? Steve Dayton, mejor conocido como Mentor, es un hombre multimillonario que se enamora de Rita Farr, pero para poder cortejarla, le pide a sus científicos de Dayton Industries que le creen un cerebro que le da poderes mentales, telequinéticos y telepáticos, para ser parte de la Doom Patrol y poder casarse con ella. Cuando cancelan el título de la Doom Patrol, dos enemigos de ellos, el general Immortus y Madame Rouge, era el general Sal y Madame Rouge, les dicen: vamos a matar a 104 habitantes de un pueblo pesquero o los vamos a matar a ustedes. Si quieren que no matemos a los 104 miembros de este pueblito, tienen que dar sus vidas. Ellos dan sus vidas por este pueblo y ahí mueren supuestamente los cuatro miembros de la Doom Patrol originales, que son el Chief, Negative Man, Elastigirl y Robot Man. Robot Man resulta que termina vivo. Lo recoge ¿cómo se llama este chavo? El doctor... Dame un segundo, es el líder de los Metal Man. Su nombre es... No sé si se me está olvidando el nombre. Bueno, ahorita se me acuerda el nombre del doctor que crea a los Metal Man. Él recoge a a Cliff Steel. Y déjame ver, si no... Vamos a ver, Metal Man. ¿Cómo se llama, maldita sea? Se llama el doctor Will Magnus. No se puede olvidar del doctor Will Magnus. El doctor Will Magnus encuentra el cuerpo de Robot Man, le hace un nuevo cuerpo, y cuando regresa a la mansión de Niles Calder, encuentra a un nuevo equipo de la Doom Patrol que está... ¿cómo se llama esta? Maldita sea, no puede ser. La esposa de Niles Calder, que es Arani Calder, que es Celsius, que tiene poderes para lanzar fuego de un lado y hielo del otro lado de su cuerpo. Tempest, que es un hombre negro que tiene el poder de disparar rayos desde sus manos. Y Valentina Vostok, que es la nueva Negative Woman, porque después de la muerte, supuesta muerte, de Larry Trainer, la entidad negativa sale de su cuerpo e invade el cuerpo de Valentina Vostok. Originalmente ella se podía transformar en una mujer negativa, y después ella termina siendo... Le pasa exactamente lo mismo que Larry Trainer. Le tienen que poner vendas en el cuerpo y también tiene que expulsar su entidad negativa del cuerpo. Bueno, esta segunda iteración, este segundo equipo de la Doom Patrol son al que le dan el cómic durante los años 80, ¿ok? Antes del cómic llamado Invasión. Entonces, básicamente lo que querían crear con esta nueva versión de la Doom Patrol era una versión de los Hombres X. Tenías a Arani, que iba a ser como la directora de la escuela. Tenías a los maestros, que iban a ser Valentina, Cliff Steel, Robot Man y Tempest. Iban a buscar nuevos alumnos, y de hecho los buscan. Tenemos a Rhea Jones, que se llama Lodestone, que tiene poderes magnéticos. Teníamos un chavo que se llamaba Karma, que podía causar mala suerte. Y había otro chavito que se me olvida su nombre, Scott algo, que su poder era que sus manos eran radioactivas y si tocaba algo lo derretía. Bueno, ellos son los nuevos alumnos de esta nueva versión de la Doom Patrol. Y en eso llega Grant Morrison en el número 19 y toma las riendas de la historia. Agarra todo lo que le habían propuesto antes por diferentes sectores, lo tira a la basura y procede a hacer historias súper locochonas, es decir, la cosa más ridículamente loca con los personajes. Y de hecho los vuelve una nueva interpretación del Mago de Oz. Mete un personaje llamado Dorothy Spinner, que es el personaje de Dorothy. El Robot Man se vuelve básicamente el hombre de hojalata. después una chica que se vuelve miembro del equipo, se llama Crazy Jane, que tiene 56 personalidades diferentes, y cada personalidad tiene un diferente superpoder. Ella se vuelve, creo que el león, ¿no? El león temeroso. Y este, ¿cómo se llama el personaje de...? No, ella se vuelve el espantapájaros. Y el león se vuelve el personaje de Revis. Y Revis es Larry Trainer, la entidad negativa y una mujer que era su doctora. Y los tres se unen en una nueva versión de un ser llamado Revis. Y este es el nuevo equipo de la Doom Patrol, liderado por Niles Calder, que resulta que no murió, cuando supuestamente todo el mundo había pensado que había muerto. Y tienen las historias más locas que te puedes imaginar. Yo lo que te recomiendo es que no compres absolutamente nada de la Doom Patrol anterior y solo compres lo que escribió Grant Morrison. Tal vez no sean sus mejores historias, según alguna gente, pero sin duda son las más interesantes. Entonces, solo compra lo de Grant Morrison de Doom Patrol y créeme, que no te vas a arrepentir. Raven me dice, ¿cuál es tu juguete favorito? Pues mira, pues hay varios. Yo, digo, adoro mi mazo de Thor, me encanta mi escudo del Capitán América, mi máscara del Hombre de Hierro, a mi sable de luz. Y honestamente tendría que decir que mis juguetes favoritos, en serio mis juguetes favoritos, son las cosas que me puedo poner. Porque sí, mi set de 12 miembros de la Legión de Superhéroes me fascina, es hermoso. Mi gran colección de Batman y Linterna Verde me encanta. Todas mis figuras del Marvel Universe, que estoy haciendo diferentes equipos del Marvel Universe, estoy haciendo a los Marvel Knights, a los Defenders, a los Avengers, ¿quién más está? A los X-Men, o los New X-Men, mejor dicho, me encantan. Pero yo ya pasé la edad donde puedo jugar con ellos. Ya sí es como que ya no me, nada más es posarlos, pero no jugar con ellos literalmente, ¿no? Entonces, a mí los juguetes que sí me llegan son los que puedo usar. Son los que me puedo poner, me pongo mi anillo de Linterna Verde, me pongo mi anillo de la Legión, mi anillo de Flash, mi casco de Iron Man, mi ¿cómo se llama este? Mi escudo del Capitán América. Eso para mí me llena más. Porque entonces yo me transformo en un superhéroe. No estoy jugando con mi superhéroe, sino estoy transformándome en él. Entonces, si tendría que escoger una cosa de todas, creo que tendría que ser el anillo de Linterna Verde. Porque de todas las cosas que yo quería de niño, lo que más quería era un anillo para de esa manera poder decir el juramento de Brightest Day and Blackest Night. No evil shall escape my sight. But those who worship evil's might, beware. My power, Green Lantern's light. A ver, Henry dice, hola Joey, enhorabuena por el programa, llevo un par de semanas escuchándolo, tengo 30 años. ¿Qué cómics recomendarías para alguien que quiere iniciarse en este mundo y quedar enganchado? Bueno, desafortunadamente es un poco difícil nomás recomendarte a lo loco, ¿no? Decir, cómprate esto, cómprate esto, cómprate aquello. Entonces yo siempre te recomendaría empezar con historias de origen, porque de esa manera ves el inicio de los personajes, y al ver el inicio de los personajes puede ser que eso te enganche. Obviamente historias como Superman Man of Steel, Superman Secret Origin, Batman Year One, Spider-Man with Great Power serían cosas que yo te recomendaría mucho. The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty también sería algo que te recomendaría mucho, es el origen del Capitán América. También hay un TP que se llama Captain America War and Remembrance, que también dan su origen, bastante bueno. Te podría recomendar Green Lantern Secret Origin, que es el origen de Green Lantern, ahí ya está el TP. También te podría recomendar The Avengers, de Kurt Busiek y George Pérez, son bastante divertidos. Hay un cómic que se llama Avengers Earth's Mightiest Heroes, que son como 8 números, que son, es el origen de los Avengers, bastante, bastante bueno. Hay uno de X-Men que se llama X-Men Children of the Atom. Son 5 números, ya está el TP, que es donde exploramos el origen de los primeros hombres X. ¿Qué más te podría recomendar? Pues sería eso, mira, yo honestamente, si lees Batman Año 1 y no te enganchas, No hay mucho que decirte. También te recomendaría de Jeff Loeb y Tim Sale. El arte es muy extraño, tal vez no sea lo tuyo, pero te recomendaría Batman Haunted Night, que son tres historias de Halloween. Batman The Long Halloween, que también es bastante bueno. Superman For All Seasons, que también es muy divertido. Y Spider-Man Blue, Hulk Gray, Captain America White y Daredevil Yellow, bastante buenos. Y también de Daredevil The Man Without Fear, dibujado por John Romita Jr., escrito por Frank Miller. Excelente historia de este, del origen de Daredevil. Y después te puedes leer de Frank Miller Dark Knight Returns, que es la última historia de Batman, y Born Again, que es una excelente historia de Daredevil. Daredevil Born Again es brillante. Ok, yo creo que con eso ya tienes más que suficiente para trabajarle. Si te gustan, por favor, pídeme y te recomiendo más. También está Spider-Man with Great Power. Buenísima, buenísima. A ver, Enter Your Name Here dice: saludos a todos los comicmaniáticos y también a sus anfitriones. ¿Eh? Muchas gracias. Sí, aquí otro Donnie nos dice: no, Omega Eduardo nos dice: buenas tardes a Joey y a todos en cabina. Bueno, aquí en mis preguntas. Joey, ¿has visto la serie de Avatar, The Last Airbender y Legend of Korra? Y si las viste, ¿qué opinas? Y si no, te las recomiendo. Aléjate de la película de M. Night Shyamalan. Curiosamente, ya vi la película de M. Night Shyamalan. Y no digo que me gustó, pero me llamó la atención. Y quiero saber más. Y todo el mundo me ha recomendado Avatar, The Last Airbender. Le voy a echar un vistazo tarde o temprano. Gracias por la recomendación. He oído que es buenísima. Entonces, yo no lo quise ver porque pues, dije, no, pues es Nickelodeon, debe ser para niños. Pero me dicen que es muy buena. La veré. Y otra pregunta, sé que es una película de hace años, pero ¿qué opinas de Rocketeer? Solo te pregunto porque la encontré mi VHS viejo de esa película. ¿Crees que Marvel saque la película de Thunderbolt? Bueno, empecemos. Rocketeer me gustó a secas. Creo que desafortunadamente la película es divertida, pero no termina de cerrar. O sea, no es impactante, no es imponente, es nomás graciosita y párale de contar. Y yo siento que algo le faltó. Entonces, no sé si son las actuaciones, no sé si son los efectos especiales, no sé si son los villanos que no son tan imponentes. Tiene buenos momentos, pero no es una gran película. Es una película divertida, a secas, pero muy olvidable, desafortunadamente. ¿Crees que Marvel saque la película de Thunderbolts? Honestamente no creo, porque Thunderbolts al final del día son villanos. Entonces, para sacar una película de Thunderbolts creo que primero lo tienes que presentar. Bueno, de hecho no, después de lo que hicieron con Guardians of the Galaxy, simple y sencillamente pueden decir, aquí están los Thunderbolts y los villanos y los personajes son tal, tal, tal y tal. Y párale de contar. Entonces, pero yo honestamente siento que los personajes que son ahorita Thunderbolts, que son Elektra, Punisher, Venom, Red Hulk, son un poco difíciles de venderle a una audiencia, especialmente el Red Hulk y Deadpool también. Y en el caso de hacer la versión original de los Thunderbolts, donde era los Masters of Evil posando como héroes llamados los Thunderbolts, siento que también sería un poco difícil de hacer. Yo honestamente siento que mejor deberían de concentrarse en hacer a los Defenders que hacer a los Thunderbolts, haciendo a Loki como principal o líder, aprovechando lo popular que es. O sea, ¿quieres hacer una película de villanos? No sé si sea fácil de vender, porque si tienes una película de solo villanos, ¿contra quién se van a enfrentar? ¿No? Entonces, tal vez los Thunderbolts sean los antagónicos de una película, pero no los protagónicos de la película. Peter Maximoff dice: Joey, ¿verás la película en el cine o esperarás a que el Joey de Tierra 3 la vea pirata? Exactamente, ¿cuál película? ¿Te referías a los, no sé, a quiénes? A los Guardianes de la Galaxia, me esperé a verla en cine. En general siempre me espero a ver todas las cosas en cine, pero Joey de Tierra 2 ve las cosas que son ilegales. En el caso de la serie de Flash o la serie de Constantine, que no me iba a poder esperar 3 meses más, pues obviamente la tuve que ver inmediatamente. Pero una película me puede esperar las 2 semanas, 3 semanas necesarias para ver la película en pantalla grande. Una película creo que se merece ver en pantalla grande. Una serie de televisión la puedes ver en una pantalla de computadora. Joey, ¿qué opinas de los Superior Avengers? Iron Man odiado por todo, Capitán América anciano, Falcon portando el escudo, Thor sin ser digno y Hulk inteligente con Extremis. Pues es como todo, ¿no? va a funcionar por un rato, va a ser graciosito y después todo regresará como estaba antes. Al igual que Superior Spider-Man, que todo el mundo decía, no, va a ser el Spider-Man para todos los tiempos, y al final del día fue Spider-Man por un breve tiempo. Entonces, yo honestamente, ese tipo de historias a mí en particular no me llaman la atención, no se me hacen interesantes, porque pues, no, honestamente todo lo que me dice Iron Man odiado por todos, Capitán América anciano, honestamente a mí no me llega, no me llena, no me llama la atención, y no lo leeré. Avengers, vamos a ver. Yo vi surgir un rumor que en Bleeding Cool que Thanos será un Avenger para los próximos eventos de Marvel. Bueno, Bleeding Cool de vez en cuando se equivoca, muchachos. Bleeding Cool de vez en cuando se equivoca. Y Thanos nunca debería de ser un Avenger. Podría ayudar a los Avengers a enfrentarse a un mal peor que él, como lo hizo en Infinity War y en Infinity Crusade. Pero ya de hecho, aquel sea un Avenger, creo que sería un error, pero bueno, nadie me hace caso. A ver, Dante 313 nos dice, saludos a todos en cabina. Joby, ¿cuál es la historia donde la hija de Peter y Mary Jane se meten en los sueños de Peter y descubre que su anhelo era casarse con Gwen y tener un hijo varón? ¿Podrías hablar un poco de esa historia? Me encanta su programa, muchas gracias. Dice, creo que puso, me encanta su programa, mil, nomás que puso IML, no sé. Pero bueno, a mi querido Dante, ahí te va. Hay una historia llamada Universe X y otra llamada Paradise X, que son secuelas de Earth X. Earth X es una, ¿cómo podemos decir esto? Una versión futurista del universo Marvel. Lo que termina pasando es lo siguiente. En este futuro, Black Bolt suelta todo lo que es la niebla Terrigen, infecta a toda la humanidad y hay ciertos humanos que adquieren poderes, ¿ok? Primero tenemos Earth X, que es buenísima, y después tuvo tanto éxito que lo expandieron a una trilogía y salió Universe X y Paradise X. A mí en lo particular no me encantaron ninguna de las dos, pero lo que hicieron en Universe X, además de tener los 12 números de Universe X o los 13 números de Universe X, tenían números especiales. Uno de esos números especiales se llama Universe X Special Spidey. En la portada aparece The Spider-Man y Spider-Man. Y resulta que ahí Spider-Man es un hombre que puede entrar a tus sueños y crearte ya sea pesadillas o ver qué onda. Y aparentemente el Spider-Man, si estoy en lo correcto, une el psique de May Parker, la hija de Peter Parker, y Peter Parker. Y May entra al cerebro de su padre y descubre que su más anhelado sueño era casarse con Gwen y tener un hijo llamado Ben. Pero obviamente sus sueños no se le hicieron gracias a nuestro buen amigo, el Duende Verde. Y ya es básicamente ese cómic, te lo recomiendo mucho. No tienes que leer todo lo que es Universe X para entender ese cómic, pero puedes comprar solo ese cómic y entender que hay un personaje llamado el Spider-Man y que gracias a él todo esto ocurre. Víctor Eduardo dice, saludos a todos. ¿Cosa podrías hablar del artículo que publicaste de Miles Morales en All New en Lobby a Street? Ok. Bueno, no sé a qué te refieres. Yo no publiqué ningún artículo de Miles Morales en All New X-Men. Tal vez lo que hice, o sea, yo no lo hice per se, yo vi algo que aparecía en Comics Alliance o algo que aparecía en Newsarama y lo republiqué en nuestra página, pero hasta donde yo entiendo, Miles Morales no se vuelve miembro de los All New X-Men, se vuelve miembro de los New Ultimates, un nuevo grupo de chicos que se vuelven los Avengers del universo Ultimate. Pero yo honestamente siento que Miles Morales lo que deben hacer con el personaje es matarlo porque es odioso y innecesario. Mike Moran dice, Joey, ¿le darías una leída a los cómics AAA como B de Venganza o Miracle Man en español para ver si las traducciones son correctas o vale la pena comprarlos? No. Lo siento mucho. En verdad lo siento mucho, pero V de Venganza o V for Vendetta y Miracle Man son cosas muy cercanas a mi corazón, son cosas muy hermosas, son cosas que yo adoro y que he leído ya varias veces. En particular Miracle Man lo he leído muy seguido. Y como y en verdad me da una flojera total leerlo en español. Porque, no sé, y además tendría que estar checando, ¿no? O sea, estar cotejando con el original en inglés y checar la versión en español para ver si la traducción es correcta, para ver si la gramática es correcta, el contexto es correcto. Honestamente, no quiero sufrir. Yo lo que les puedo decir es una cosa. Les garantizo que va a haber errores. Tal vez no gigantescos, tal vez no horripilantes como han sucedido antes, pero de que van a haber errores por la simple y sencilla razón de que no hay suficientes traductores trabajando en Televisa para hacerse cargo de todo lo que están publicando. Entonces obviamente van a haber errores. Y además, perdón que te lo diga, me rehúso tener en mi colección, me rehúso tener en mi casa un cómic de Televisa. Y no voy a gastar, no sé, $200 para comprarme una versión inferior de V for Vendetta para ver si lo escribieron bien. O gastar otros $200 para comprarme una versión inferior de Miracle Man y a ver si lo escribieron bien. Lo que yo te puedo recomendar es, hay muchos podcasts, muchísimos podcasts, que sí lo van a hacer. Que sí van a comprar esas versiones inferiores y van a darle su opinión o van a dar sus quejas. Digo, lo que te puedo recomendar es que escuches a esos podcasts y que ellos te lo digan. Pero yo particularmente lo quiero evitar. Dice acá, dudo que Ángela sea la nueva Thor. Ella es pelirroja y la Thor en fotitos es rubia. Sí, efectivamente, pero no sé si tú recordarás. Hay un número de What If donde Jane Foster, la novia de Thor, pero Jane Foster, la enfermera de Don Blake, es la que encuentra el mazo de Thor y no Thor, no Don Blake. Cuando Jane Foster toma el palo, lo golpea en la piedra y se transforma ella en la mujer Thor, su cabello, que es negro o castaño, se transforma en rubio. O sea, cuando una mujer de pelo oscuro transforma en una mujer Thor, su cabello automáticamente se vuelve rubio. Lo que podría suceder es que Ángela, que tiene el pelo rojo, al transformarse en la nueva Thor, su cabello se torne rubio. ¿Okay? Ahí pondré la imagen de este número de What If para que veas cómo estoy mintiendo. Edwards Esqueda dice, se me cayó el sistema y mi pregunta. Escuché que DC o Marvel crearon superhéroes mexicanos. ¿Quiénes son? ¿En qué volumen salen? Esto ya lo he resuelto varias veces. Por favor, chequen el blog. En el blog está este dato. En el blog está el dato. En serio, yo les juro que trato de hacer que el blog tenga algo de contenido para que todos ustedes puedan checar ciertas cosas que ya hemos recitado aquí hasta el cansancio. En buenísima onda, no lo digo en mala onda, no lo digo para regañarlos de ninguna manera, pero el blog está ahí para que estas preguntas no se repitan constantemente una y otra vez. Ahí te va. En un cómic de DC llamado Planet DC, que involucraba a todos los anuales del año 2000, ¿okay? Cada uno de los héroes de DC tenía aventuras en diferentes países. Superman tuvo aventuras en México y aparecieron tres héroes mexicanos: Imán, el Muerto y Akrata. ¿Okay? Es Superman anual número 12. Aparece la bandera mexicana detrás de Superman con los colores invertidos y el título de esta saga era Planet DC. No se interconectan los títulos, pero todo tiene que ver con eso. Entonces, el número 12, por segunda vez. Visiten también el blog de vez en cuando. Ahí tengo mucha información. Ahí pueden resolver muchas de sus dudas. A ver, ¿por qué cambian de género a Thor y qué pasará con él? No sabemos qué va a pasar con él. Lo que, le cambian el género por la simple y sencilla razón de que puede vender más revistas. Porque si haces un cambio tan brutal, tan brusco con un personaje, obviamente más gente va a estar interesada, que gente que no estaba interesada antes en el personaje y va a querer saber el porqué del cambio. A propósito, saludos desde Matagalpa, Nicaragua, originaria de Guadalajara, Jalisco. Saludos por allá. Pues muchísimas gracias por escucharnos en Nicaragua. O sea, wow. En serio, mi queridísimo Edwards, yo sé que, me imagino que has de ser nuevo escucha del programa. Te pido, por favor, entres a comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí puedes checar, en este blog puedes checar no solo todos y cada uno de los programas que hemos hecho antes, hay imágenes de todos los temas, o de la gran mayoría de los temas que hemos tratado, y puede ser que ahí encuentres muchas, muchas respuestas a todas tus preguntas, para que de esa manera no tengamos que reiterar. Y además también lo bueno es que ahí tengo las imágenes, para que si tienes la imagen puedas encontrar más rápido el cómic. Luis dice, hola Carlos, aprovechando que tienes tú Netflix activado, ¿cuáles son las mejores series que me puedas recomendar? Pues te puedo recomendar Arrested Development, Orange is the New Black, Breaking Bad, ¿cuál otra? Y sí, Breaking Bad te va a tardar un rato, ¿eh? en que te guste, pero eventualmente te va a gustar. Está Arrow, ya la tienen ahí. Agents of S.H.I.E.L.D. no te la recomiendo, pero pues también ya está ahí. Está Avengers Earth's Mightiest Heroes, que es excelente. Está Young Justice, que es brillante. Creo que ya también tiene la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada, que son buenísimas. ¿Qué otra cosa está? Son las que se me acuerdan en este momento. Ah, How I Met Your Mother es divertidísimo. Friends, todos sus momentos. Y bueno, es lo que se me ocurre en este momento. A ver, Jorge Espinosa dice, hola Joey y a todos en el estudio. Dude, iré de Hush a la plática. Unas opiniones. Ya te vi como Hush. Excelente tu disfraz. Me atreví a ver la inaguantable película de Lego y efectivamente parece hecha para niños muy pequeños o un humor muy tonto. Y aparte de que le hicieron lo que le hicieron a la Justice League es imperdonable. Tienes toda la razón. Men, suerte esta semana y te deseo lo mejor en la Batiplática y en Nirvana. Muchas gracias. Live long and prosper. Una duda. ¿De casualidad te gustan las películas de Francis Ford Coppola? Me encantan. Las películas originales de Francis Ford Coppola, pero llegó un momento en que ya lo perdimos. Por decir, Drácula me gustó de las cosas nuevas que hizo. The Rainmaker me gustó de las cosas nuevas que hizo, pero por decir, Jack es para matarlo. Sus películas originales, que es, bueno, una de las primeras por las cuales es más famoso, que son El Padrino 1, El Padrino 2, son brillantes. El Padrino 3 no tanto, pero me gusta también. También tenemos esta otra película, Apocalipsis Ahora, que es genial. La Conversación, que también es muy buena. Y Los Outsiders, que también es preciosa. Peggy Sue Got Married también. O sea, soy gran fan de Francis Ford Coppola. ¿Tú sabes qué tal está The Trenchcoat Brigade? Nunca lo leí, nunca me llamó la atención. Te recomiendo que mejor leas Books of Magic, que es la primera vez que este equipo de cuatro personajes, Mr. E, Dr. Occult, Phantom Stranger y John Constantine, se unen. Yo creo que eso es mucho más interesante. Ya nos acercamos al final de las preguntas del 16 de julio. Y Santiago el Mago dice, hola Lorna, Carlos y demás en cabina, yo quiero un autógrafo de Lorna. Yo no soy troll y siempre llego antes. Ok, me parece perfecto. Si hubiéramos leído esto antes, te hubiera pedido el autógrafo a Lorna y te lo hubiera pasado. Logan Navoa dice, hola, un saludo Lorna, Joey, Bernardo y todos en cabina. Una pregunta, ¿qué opinan de las nuevas noticias que la película de Cuatro Fantásticos, en la que se dijo que no se basarían en ningún cómic, y que los actores no necesitaban leer ninguno? ¿Qué opinan del diseño de Ultron para los Avengers 2? Bueno, sí, ya leí esa noticia y se me hizo muy ridícula. Entiendo que no quieran basarse en ninguna historia de los Cuatro Fantásticos, literal. Pero obviamente, mínimo tienen que basarse en su origen, ¿no? Rayos cósmicos, transformación, algo así, ¿no? Basarse en la idea de que Doctor Doom y Reed Richards se conocían antes en la universidad, ¿no? Si tienen una transformación de humanos a superhumanos, ya están basándose algo en Cuatro Fantásticos número uno. Si descubrimos que Reed Richards y Doctor Doom se conocieron antes de su enfrentamiento en Cuatro Fantásticos número 5, pues estamos basando algo en los cómics, ¿no? Pero yo creo que Josh Trank está de necio y nomás quiere decir que su película no tiene nada que ver con cómics, pero si tu película no tiene nada que ver con cómics, ¿para qué estás haciendo una película de cómics llamada Los Cuatro Fantásticos? Que fue el primer gran lanzamiento de Marvel en 1961, o sea, se me hace ridículo. Y que los actores no necesiten leer ni un cómic, pues también se me hace un poco ridículo, porque si van a interpretar a un personaje, lo mejor que pueden hacer es tratar de ver quién es este personaje, para de esa manera poder saber cómo deberían de actuar. Pero si no lo hacen, pues van a terminar como las películas originales de Los Cuatro Fantásticos, con que sí me llamaron la atención. Reed Richards está actuando muy bobo, la mole, pues más o menos le entra, pero no agarró el lado tan gruñón que me encanta de Benjamin Dre Green. El único que estuvo, obviamente, Jessica Alba, ni sabe lo que está haciendo como la Mujer Invisible. El único que me gustó ahí, obviamente, fue Chris Evans como la Antorcha Humana. Pero ahorita vamos a tener un tipo que nada que ver con la Antorcha Humana. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué opinamos del diseño de Thor? Bueno, de Ultron en Avengers 2. A mí me gusta, mientras tenga la mandíbula como la tiene, la boca como la tiene, los ojos rojos. Estoy más que satisfecho. Y con eso terminamos todas las preguntas de julio 16. Llevamos ya 80 minutos del programa. Entonces lo que voy a hacer es tomarme un pequeño break, porque honestamente ya es demasiado. Me tomaré un pequeño break y nos iremos a las otras preguntas en un breve momento. No se vayan en ninguna parte, continúen escuchando esto que se llama Comic Manía Extra. ¿Cómo están todos? Estamos aquí de regreso en esto que es conocido como Comic Manía Extra. Continuamos ahorita con las preguntas del 30 de julio. Son pocas. Espero no tardarme más de una hora. A ver, G. Darko, ok. Dice, saludos a todos en cabina, Lorna, para que no tengas tanta bronca. Solo pronuncia mi nombre sin la X. No hay bronca. Saludos. Pregunta para Comic Manía Extra. Joey, ¿puedes platicar acerca de los títulos de Justice League de finales de los 80s y mediados de los 90s? JLA America, JLA, bueno, sería mejor Justice League America, Justice League Europe, Justice League International, Justice League Task Force y Extreme Justice. Bueno, todo empieza con Justice League a secas. Justice League a secas es el nuevo equipo que se forma después de la miniserie llamada Legends. Algunos de los miembros eran Martian Manhunter, Guy Gardner, Batman, Mr. Miracle, Dr. Fate, Black Canary y Blue Beetle. Tal vez me haya olvidado uno por ahí, pero bueno, eran como que los miembros iniciales. Y más adelante, Maxwell Lord decide ser su manager. Busca la manera de que el gobierno los financie y tengan una... ¿Cómo se llamaría? Es una embajada en todas las partes de los estados del mundo. Que tengan una embajada en Francia, una embajada en Inglaterra, obviamente una embajada en Nueva York y una embajada en cada parte del planeta que sea necesario. Se vuelven como diplomáticos. Entonces, como ya no era un equipo solo basado en los Estados Unidos, tiene que ser un equipo que funcionara a través del mundo, deciden hacer dos equipos. Justice League America, no Of America, más Justice League America y Justice League Europe. El equipo de Justice League America, básicamente los mismos que les mencioné hace un rato, con el agregado de Captain Atom y después Rocket Red. Creo que era el Rocket Red 9, creo que sí, Rocket Red 9. Rocket Red era un grupo de soldados soviéticos con armadura creada por Kilowog y cada uno era... El traje era igual, o sea, la armadura era igual, nomás cambiaban los números. Entonces, Rocket Red se vuelve miembro del equipo de Justice League America. Eventualmente, Captain Atom, que era el representante del gobierno americano, se va a liderar Justice League Europe, que está formado por Elongated Man, Flash, que en ese momento era Wally West, Animal Man, Wonder Woman, por 10 segundos. ¿Quién más estaba en ese equipo? Power Girl. ¿Quién más? Me están olvidando algunos. Ah, Metamorfo también estaba en el equipo de Justice League Europe. Y creo que ya, se me está olvidando uno o dos. Entonces teníamos a esos dos equipos. Justice League America, Justice League Europe. En general, como el escritor de estos dos títulos era Keith Giffen, le metía mucha comedia. Al principio la comedia era parte de las aventuras. Era un cómic de acción con algo de comedia. Conforme fue pasando el tiempo, se volvió un cómic cómico con solo un poquito de acción. Ahí fue cuando me dejó de gustar, porque lo que terminó pasando es que ya eran las aventuras, no, mejor dicho, las locas desventuras de Blue Beetle y Booster Gold. Y eso se me hizo bastante aburrido, porque yo quería ver, leer un cómic de acción y aventura con algo de comedia, no viceversa. Entonces me empezó a dejar de gustar Justice League America, y también me empezó a dejar de gustar Justice League Europe. Keith Giffen deja de escribir estos títulos. Dan Jurgens entra a escribir Justice League America. Y creo que Gerard Jones empieza a escribir Justice League Europe. En el caso de Justice League America, se vuelve increíblemente serio. Cambian a todo el equipo y el equipo se vuelve peor. Tenemos a Superman, que se me hace un buen personaje. Al igual que estaba Guy Gardner con su anillo amarillo, que era el anillo de Sinestro. También se me hace bastante interesante. Pero empiezan a meterle un buen de cosas que nada que ver. Una de ellas era Máxima, que no sé qué estaba haciendo en ese cómic. Bloodwing, que tampoco sé qué estaba haciendo en ese cómic. Y este equipo eventualmente se desintegra después de la pelea contra Doomsday, perdón. En el caso de Justice League Europe, lo retacan de superhéroes, pero no hacen nada interesante con ellos. Estaba Aquaman, estaba Power Girl, estaba Green Lantern, estaba Elongated Man, Flash, pero no hacen nada con ellos, nomás tienen como que desventuras y para de contar. En algún momento se embaraza Power Girl y nunca supimos el por qué, cuándo y dónde. El cómic de Justice League International es el mismo que Justice League America. Fue de la siguiente manera: primero se llamó Justice League, después Justice League International y después Justice League America. En un espacio muy corto tuvo tres diferentes nombres el mismo cómic, ¿okay? Primero era Justice League a secas. Cuando se vuelve miembro o ya son financiados por las Naciones Unidas, se vuelve Justice League International. Y después, cuando se divide el equipo en Justice League Europe y Justice League America, el cómic de Justice League International se transforma en Justice League America. Justice League Task Force básicamente era un equipo que era encargado de las misiones secretas. ¿Okay? Como de alguna manera Justice League America y Justice League Europe eran muy visuales, todo el mundo los conocía, todo el mundo sabía quiénes eran, necesitaban un equipo que se encargara de las misiones que nadie debería de saber que la Justice League o el gobierno americano estaba involucrado en. Entonces crean Justice League Task Force. Originalmente el encargado era un diplomático, él era el que los lideraba y él elegía el equipo. Y la idea era que cada X cantidad de tiempo el equipo iba a cambiar. El primer equipo creo que estaba compuesto por Gypsy, Nightwing, Martian Manhunter, Bronze Tiger, creo que era parte del equipo originalmente. Y solo tienen como una aventura y después debe haber otros equipos y otros equipos y otros equipos. Esto no funcionó por mucho tiempo, eso de tener equipos diferentes. Y al final terminaron con un equipo ya estable que era Despero, Dios mío, ¿por qué? Despero, The Ray, Gypsy, Triumph, y creo que también Martian Manhunter estaba en el equipo, pero nunca tuvo gran éxito y eventualmente desapareció. En el caso de Extreme Justice es, pues, el lado violento de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Lo que termina pasando es que se enfrentan contra un villano, el villano medio mata a Booster Gold y los miembros de la Liga de la Justicia buscan venganza. La mayoría de ellos dicen, no podemos buscar venganza, somos héroes, no podemos ir a matar. Pero Captain Atom, Blue Beetle y algunos otros héroes dicen, ¿saben qué? Sí vamos a matar, ya nos cansamos de que los villanos nos estén asesinando, ahora los vamos a asesinar a ellos. Y estos héroes un poco más violentos van y se enfrentan a estas criaturas de manera un poco más violenta. Es malísimo el cómic, no se los recomiendo, aléjense de él, jamás lo lean, el arte está horrendo. Hay un dibujo por ahí de Extreme Justice donde dibujan al Captain Atom y tiene peor anatomía el dibujante que la anatomía que utiliza Rob Liefeld en Captain America, The Heroes Reborn. Entonces, aléjense de Extreme Justice. Y ya sería más o menos todo acerca de ellos. Ángel Guitán nos dice, pregunta de la Legión. Joey, ¿nos podrías iluminar explicando sobre el buen Lyle Nord, mejor conocido como Invisible Kid? Claro que sí, Lyle Nord es un personaje terrícola que inventa un suero para volverse invisible, se toma el suero y puede controlar su invisibilidad. Es muy inteligente, es un gran científico. Uno de sus mejores amigos es Brainiac 5, porque ambos son bastante inteligentes. Él muere en un enfrentamiento contra los Fatal Five, Validus de los Fatal Five, lo mata y dejó de existir por muchísimos años un personaje llamado Invisible Kid, hasta mediados de los 80s, un poquito antes del enfrentamiento contra Darkseid en The Great Darkness Saga. El suero de Invisible Kid, Lyle Nork, se lo da Brainiac 5 a Jacques Foccart, que es un hombre negro, francés, que llevó a su hermana, porque su hermana estaba siendo infectada por Computo, que es una computadora viviente creada por Brainiac. Cuando Computo, que estaba controlando el cuerpo de esta niña, empieza a enfrentarse a Brainiac, Brainiac necesita a un hombre invisible para que lo ayude a derrotar a Computo, y le da el suero a Jacques Foccart, y él se vuelve el nuevo Invisible Kid y hace cosas increíbles en la Legión. Se vuelve un gran líder, un gran, gran, gran personaje. Y más adelante, cuando descubren unos, entre comillas, clones o personajes salidos del pasado creados por el Time Trapper, regresa el Invisible Kid, al igual que el Original Sun Boy, el Ferro Lad original, el Lightning Lad original, Saturn Girl originales, y empiezan a tener dos títulos, Legion of Superheroes con la Legión Adulta y Legionnaires con la Legión Juvenil, donde uno de los miembros es Invisible Kid con un traje precioso, es un traje negro con blanco, divino. Y después ya viene el reboot, después de Zero Hour, y Invisible Kid se vuelve parte del equipo. Viene el reboot, Invisible Kid sigue siendo parte del equipo. Pero ahorita ya con la Legión, como la tenemos después de Legion of Three Worlds, hasta donde yo sé, Invisible Kid Lyle Nork sigue muerto. ¿Okay? Pero no hay mucho que decir de él, o sea, no, nunca tuvo historias muy emblemáticas, nomás que sus poderes se los da él mismo, eso es lo más importante. Víctor Eduardo dice, saludos a todos, otro miércoles de Comicmanía, tengo algunas preguntas, pero déjenlas para el Comicmanía Extra, para que yo hable largo y tendido de la Comic-Con. Siempre me he preguntado qué hacen Stark Industries y Wayne Industries. Pues hacen varias cosas. En el caso de Stark Industries, más que nada, al inicio se concentraba en hacer armamento, y ahora pues continúan haciendo el armamento, nomás que tratan de que no sea un armamento tan violento, ¿no? O sea, como que más cosas para defender a los policías o para defender a los soldados que para en serio matar a los contrincantes. Y también se concentran mucho en ciudades del futuro, nuevas maneras de energía, etc. En el caso de Wayne Industries, hasta donde yo sé, nunca se han concentrado en nada que tenga que ver con armamento, porque a Bruce Wayne no le gustan las pistolas de ni una de las maneras, y siempre ha impedido que hagan armas de cualquier tipo, pero más que nada se concentran en darle de comer al mundo, buscar energías alternas, a crear ciudades del futuro. En el caso de Wayne Industries, de las películas, crear metros y ese tipo de transporte público para ayudar a toda la gente de Ciudad Gótica. ¿Por qué T'Challa ya no es rey de Wakanda? Es una buena pregunta. Hasta donde yo recuerdo, hubo este enfrentamiento con los Phoenix Five, y ahora su hermana, que es la princesa no sé qué, es la nueva reina de Wakanda, y él lo corrieron. Algo hizo, no sé exactamente qué fue lo que hizo, pero podemos checar en Wikipedia. Lo que pasa es que ustedes no sé si saben, no leo New Avengers, porque creo que, aunque Jonathan Hickman es un excelente escritor, sus cómics son demasiado complicados. O sea, tienes que estar como que haber leído todo lo que ha escrito en toda su vida para estar como que al tanto de todo lo que sucede. Entonces como que ya me aburrió, entonces no leí New Avengers para nada. Y pues ahorita vamos a ver. Sí, supe que él se casó con Storm, era el rey de Wakanda, hubo todo el pleito con los Phoenix Five, hubo problemas con su chica, con Tormenta, y se separaron. Y vamos a ver si por aquí aparece a su hermana que le pasa. No, todavía no veo donde aparezca que diga, pero sí, hasta donde yo leí, en algún momento algo sucede, no sé qué, porque honestamente no me interesa mucho la vida de T'Challa, y su hermana ahorita es la reina de ¿cómo se llama? De Wakanda. Ajá, vamos a ver acá, voy a leerlo, tratar de leerlo lo más rápido posible. Sí, hubo todo este problema con los Phoenix Five, Aparentemente le pasó todos sus poderes a Doom por un momento. Y vamos a ver. Ok, aparentemente destruyó todo el vibranium que se encontraba en Wakanda. Matt Murdock, después de Shadowland, le pide que por favor sea el protector de Hell's Kitchen. Me acuerdo que mi buen amigo Spike Valentine quería que el protector de Hell's Kitchen fuera Gambit, y le dije, no hay manera ni posibilidad en el mundo de que Gambit, que es un ladrón, se vuelva el protector de Hell's Kitchen. Pero él decía, no, sería magnífico. Y yo decía, claro que sí, mañana mismo van a poner a Gambit como el protector de Hell's Kitchen. A ver, vamos a ver. No, o sea, aquí no veo nada que diga el por qué. Se salió de ahí. Ah, mira, aquí dice. Sí, su hermana Shuri es la que está ahorita controlando Wakanda. Sí, me imagino que él abdicó el trono para poder irse a proteger Hell's Kitchen y se lo dejó a su hermana. Y pues ya básicamente su hermana es la reina de Wakanda. Dice, ¿y qué pasó con el Extremis de Tony Stark? Bueno, no sé si tú recordarás, al inicio de creo que se llamaba la serie Indestructible Iron Man, escrito por Matt Fraction, poco a poco empieza a quitarse toda la memoria nuestro buen amigo Tony Stark, porque sabe que su memoria es muy peligrosa. Y se lo capturan los agentes de Hammer, están bajo las órdenes de Norman Osborn, pueden utilizar todos sus conocimientos y sus inventos para el mal. Entonces poco a poco está borrándose la mente, y en el proceso de borrar su mente se saca todo el Extremis del cuerpo y regresa a ser un humano normal, ya sin Extremis. Al final de toda esta saga de Indestructible Iron Man, agarra y se crea una nueva armadura, que es la armadura que utilizará cuando, creo que se llamaba Avengers Prime, la miniserie, cuando se vuelven finalmente a juntar Thor, Capitán América y Iron Man, va a hacer una aventura en Asgard, ¿no? Pero en vez de tener esa armadura nueva, tiene la armadura original de los años 60 y 70, que es la más famosa, especialmente la de en los años 70 fue la más famosa. Pero sí, ya se quitó todo el Extremis, ya no lo tiene en su cuerpo. me encanta este nickname. Ya me imagino quién será el que está detrás de este nickname. Kirmax, the last of his name. Dice, saludos Comic Manía, excelente escuchar nuevamente en vivo el mejor podcast de cómics y al mejor locutor descafeinado de todo México, Joey. Wow, no, tengo que decir algo de mis troles, le meten muchas ganas. ¿Podrías recomendar algunos TPs fáciles de conseguir con buenas historias de Adam? También, ahora que terminó el horrible y asqueroso Zero Year, me gustaría recomendar el Secret Origins 2 de los Nuevos 52, ya que tan solo en 8 páginas establece un excelente origen para Batman y destruye esa monstruosidad apestosa llamada Zero Year. Ya leí el Secret Origins 2 de los Nuevos 52. No se me hizo malo, no se me hizo brillante, pero se me hizo bastante bueno, bastante sólido. Y sí, como tú mencionas, muchísimo mejor que Zero Year. Yo les diría, quédense con Secret Origins número 2, busquen The Man Who Falls, o simple y sencillamente lean de Frank Miller y David Mazzucchelli, Batman año 1, y párale de contar, para mí es el origen definitivo de Batman. Buenas historias de Aaron, desafortunadamente hay muy pocas. Te podría recomendar que te compres, creo que es el segundo TP de la Justice League, que son historias que no escribió, que tienen dos historias que no escribió Grant Morrison, que las escribe Mark Waid. En la segunda historia, él tiene un rol muy activo nuestro buen amigo Aaron, ahí te lo recomiendo. También te podría recomendar que te compres Secret Identity, Identity Crisis, que es involucra a todos los héroes de DC, pero Atom tiene un muy buen lugar ahí. Y no sé qué tan fácil o qué tan difícil sea de conseguir, pero debe de haber por ahí un DC Essentials donde coleccionen todo lo que es Sword of the Atom o la espada de Atom, escrita por Jan Sternad, dibujado por Gil Kane. Eso sería lo mejor de Aaron. Desafortunadamente ha tenido muy, muy pocas buenas historias. Y su mejor cómic o la mejor vez que estuve en cómic o tuve una serie regular, se llamó Power of the Atom, que cuesta 3 pesos conseguirlo si vas a los Estados Unidos, pero nunca hicieron TPs, tendrías que comprarlos individualmente, son como 20 números, pero bueno, sería lo mejor de Atom. Y dice, ahora, hola, tengo otra pregunta, ¿qué te está pareciendo el cómic de Sinestro? No lo había leído, debo confesar, como tú lo mencionaste, le eché una leída, leí el 1 y el 2, y me gustaron bastante. O sea, no digo que es el mejor cómic que jamás he leído en mi vida, pero para hacer un cómic de un villano, me gustó bastante, se me hizo divertido, el arte me encantó, está muy bien escrito, te dice quién es Sinestro, no traiciona la personalidad de Sinestro, y honestamente, ese cómic de Sinestro me gustó más que los 2 o 3 cómics que están saliendo de Green Lantern, si contamos la monstruosidad y basura que es el cómic de New Guardians, donde aparece la basura humana llamada Kal Reynar. Y también tenemos el cómic este de Red Lanterns, que nada que ver. Honestamente, sí me gustó Sinestro. Vamos a ver si mantiene después de estos 2 números. Pero fue bueno encontrar un cómic de DC bastante bueno. Bilbo dice, Joey, ¿cuáles son tus impresiones del piloto de Gotham? Bueno, desafortunadamente, yo no fui uno de las personas que decidió abandonar su vida y formarse en la infame fila para entrar al Salón H. Entonces no vi el piloto de Gotham, no lo he visto hasta ahorita. Entonces no te puedo decir exactamente lo que pienso, solo te puedo decir lo que he visto en los trailers, que me gusta mucho y se ve muy interesante. Según los muchachos de Comics Alliance, pusieron una reseña diciendo que es muy mala la historia y que es una serie que no sabe qué es lo que quiere ser. Una historia de superhéroes, una historia policíaca, una historia de detectives, como que no sabe qué quiere ser. Entonces, pues ahí lo veremos, ya lo veremos. El Gato Pato de León, Guanajuato, especifica porque tiene varios imitadores. Saludos, llegué tarde. Yo, ¿ya diste el resumen de la Comic-Con? Pues he hablado algo de la Comic-Con, no he dicho todo de la Comic-Con, porque pues, honestamente son 5 días y como que resumirlos en 2 horas y media es un poquito difícil. Entonces prefiero que me vayan haciendo preguntas y yo las voy resolviendo, a nomás decir a lo loco todo lo de la Comic-Con, pero he hablado mucho acerca de ella. ¿Ya viste el trailer de Mad Max? Sí, ya lo vi. Y honestamente siento que hubieran vuelto a utilizar a Mel Gibson en vez de usar a Tom Hardy. Creo que Tom Hardy no me da, al menos para mí, no me da el look de Mad Max. Es demasiado superhombre. Y lo que me gustaba de Mad Max es que se veía como un hombre normal. Como un everyman, como un cualquiera. Es lo que me encantaba de este, del rostro de Mad Max. O de, mejor dicho, del rostro de Mel Gibson interpretando a Mad Max. Oye, ¿ya dices tu opinión acerca de todo el cambio que va a darle Marvel a sus personajes? Sí, ya hablé de que se me hace muy, muy ridículo hacer estos cambios tan brutales, nomás para vender un poquito más de cómics, cuando en realidad todos los cómics están vendiéndose bastante bien. Todos están vendiendo bastante bien, Iron Man también, igual Capitán América, gracias a las películas. Entonces, cambiar los personajes tanto, creo que va a ahuyentar a la gente que se atrajo a ellas, a estos títulos después de ver las películas, y también va a ahuyentar a los fans. Pero bueno, ¿te entusiasma? No, no me entusiasma para nada. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es la idea de que hagan todos esos absurdos cambios? Dinero. Para mal o para bien, los ridículos cambios de los nuevos 52 han dado mucho éxito a DC. Marvel quiere imitarlos. Joey, ¿cuál es la peor? ¿La nueva de Conan o la de Hércules? La de Hércules. La de Conan, tan mala como es, funciona en algunos momentos ciertas cosas. Mínimo, Jason Momoa funciona como Conan, pero The Rock no funciona como Hércules. El director, Brett Ratner, no hace nada para que él se vea imponente, para que se vea magnífico, para que se vea heroico, para que se vea salvaje. Se ve ridículo. Hace que este hombre que está enorme, no solo de altura, sino de ancho, se vea chiquitito. Mal que bien, la de Conan hace que Conan se vea épico. No funciona la película a nivel guión, pero se ve épico Conan. O sea, Jason Momoa se ve increíble como Conan, pero The Rock no se ve como Hércules, de ninguna de las maneras. ¿Alguna le gana en el concepto película fea a The Barbarian? No, o sea, Conan the Barbarian sigue siendo clásico de clásicos. Funciona bastante, bastante bien. Y honestamente, Conan no es un buen seguimiento. Y Hércules, espero que pronto desaparezca de las pantallas grandes porque es muy mala. Oye, ya te preguntaron por Frank Miller, lució increíblemente demacrado y envejecido este año. Yo creo que ya lo hablamos en el programa pasado. Pues sí, pues, honestamente creo que está encerrado en su casa, tratando de ponerse al día con las historias de Sin City que tiene que terminar y con la historia de 300 que tiene que terminar. Está a medio de terminar la de Jerjes. Y hay dos historias, o una historia nueva para la película de Sin City, que tiene la idea, pero no la ha empezado ni a dibujar. Entonces, como que creo que ha estado encerrado en su casa por muchas horas y por eso es que se ve así. Matt Murdock nos dice, ¿nos podrías dar tu top 10 de películas animadas de DC? Desde la primera, que fue Máscara del Fantasma, hasta Assault on Arkham. ¡Wow! Pues son muchísimas, pero mira, yo te podría decir que las que me han gustado mucho son La Máscara del Fantasma, sin duda. Batman Superman World's Finest. Under the Red Hood. DC The New Frontier. Green Lantern First Flight. ¿Cuál más por más? Batman Beyond The Return of the Joker. Y All-Star Superman. Son 7. Ya, con esas 7 yo creo que es más que suficiente. Y Assault on Arkham me gustó, pero no es una de las mejores. Y Son of the Bat es para matar a alguien. Y Justice League War la quiero olvidar. Janosh dice, hola a todos, tengo una pequeña duda. ¿En cuánto sale todo el viaje a Comic-Con en pesos mexicanos? Yo diría que alrededor de 3,000 pesos. Y eso incluye tu hotel, tu vuelo y de vuelta, tu entrada y lo que vas a comprar. Son unos 30,000 o 35,000 pesos. No menos. Lo siento mucho, pero no menos. Depende en qué hotel te quedes. Pero todos los hoteles suben sus precios durante la Comic Con porque saben que se van a llenar. Entonces, digamos que lo mínimo que puedes conseguir es un hotel en $100-$150 la noche. ¿Okay? O $120 la noche. Es muy, muy, muy caro aún. Son 1,000 pesos la noche, ¿no? Entonces te quedas 4 días y ya son 40,000 pesos. No, que son son 4,000 pesos, así nomás, de golpe. Entonces, pues es dependiendo de dónde te quedes. Pero sí está carito. Está carito los hoteles porque a todos les suben. Lo que puedes hacer es ir con roommates, ¿no? Vas con 3 amigos. Porque creo que pueden meter hasta 3 personas en los hoteles, dependiendo del hotel, pero pueden meter hasta 3 personas en los hoteles. Entonces, si te cuesta, no sé, 200 pesos la noche o 180 la noche, lo dividen en 3 y pues obviamente se vuelve mucho más barato. Más o menos el precio de la entrada son alrededor de $150-$200, dependiendo cuántos días quieras ir. Si quieres ir los 4 días, creo que es alrededor de $150-$200. La entrada y el vuelo ida y vuelta te puede salir tan barato como 6,000 pesos, ¿no? Si 6,000 pesos es barato. Por eso yo te diría, y más todo lo que vas a comprar, ya sea comida y chucherías, pero yo diría entre 30,000 y 35,000 pesos es como que lo que tendrías que llevar para todo, para que nada te sorprenda. Y siempre recuerda, es preferible que lleves más a que lleves menos y no tengas y te veas atrapado en una mala situación. Eso le pasó a un amigo, se fue a Argentina, curiosamente sí llevó de más, pero el muy bruto dejó su cartera en un lugar donde alguien la podía ver, le robaron su cartera con todo su dinero y todas sus tarjetas. Entonces se tenía que quedar en Argentina 2 días más y no tenía manera de sobrevivir. Entonces nunca hagan eso, muchachos, nunca se alejen de su cartera. Y si en el hotel hay una caja fuerte, dejen la mayoría de su dinero y sus tarjetas en la caja fuerte y solo saquen el dinero que van a usar ese día. No hay chance de que consideren en contratar un reportero junior, o sea yo, ya que me gusta mucho el programa. Pues honestamente no, por simple y sencillamente de que no tenemos presupuesto. No sé si sabes, pero Comic Manía no tiene nada de presupuesto, no nos pagan por hacer el programa, lo hacemos por amor. Entonces pues así como que sigue a contratar y pagarte porque seas un reportero, pues no se puede. Uno, dos, las idas a la Comic Con me las financió yo, no me las financia la estación. Entonces obviamente si tu idea es que te financie tu radio online, tu ida a San Diego. No, no, no es así. Y para finalizar, yo en mi caso muy particular, voy como prensa, ¿ok? Yo tuve que mandar toda mi información para que me consideren prensa. La mandé el primer año, no me tomaron en consideración. Lo mandé el segundo año, me tomaron en consideración. Y por 2 años tengo un pase de prensa. Pero mi pase de prensa es único, no puedo llevar invitados. Entonces, aunque tú seas reportero junior de tu radio online o de Comicmanía, no podrías entrar conmigo. Prensa entra. Mi pase de prensa solo me sirve a mí. No le sirve absolutamente a nadie más, ¿no? Y no te puedo llevar. Entonces, lo que yo te recomendaría es que empieces a juntar dinero y con toda la suerte del mundo, el próximo año nos lanzamos toda la banda a la Comic-Con. Si quieres echarme la mano en algunos reportajes, por favor, estás bienvenido. Pero así que sería contratarte para que te financiemos el viaje o para que puedas entrar conmigo como mi compañero o mi invitado. Temo decirte que no tenemos ni el presupuesto ni la habilidad, ¿no? Pero si logras ir por tu cuenta y quieres echarme la mano, por todos los santos, sería magnífico que alguien me echara la mano. Porque créanme, cubrir la Comic-Con yo solo sí es muy difícil. Necesito que alguien agarre la cámara, no para que me tome fotos, sino para poder grabar video y yo poder explicar qué es lo que está pasando. Porque yo no puedo hacerlo. Es muy difícil hacer las dos cosas. Omar Silva dice: saludos a todos en cabina y a los Joy Lantern Corps. Quisiera preguntar, ¿cuál fue el momento más emocionante que te tocó vivir en la Comic-Con y el más divertido? Pues bueno, fueron muchos. O sea, cada vez que yo iba a un panel de Batman y veía a Neil Adams, Danny O'Neill, o a Chuck Dixon, a Kelly Jones, Graham Nolan, o sea, yo estaba, bueno, mi corazón estaba latiendo más fuerte de lo que te puedes imaginar. Cuando crucé y vi a Jeff Jones y lo saludé y le dije que era brillante y magnífico, pues ahí fue un momento inolvidable. Cuando vi a Dave Gibbons, el dibujante de The Watchmen, o sea, estaba yo a punto de desmayarme en éxtasis. Vi a Mark Millar y le pude hacer una pregunta a Mark Millar. También estaba ahí a Samuel L. Jackson, o sea, gran actor. Entonces, no le hice una pregunta a él, pero lo pude ver. También estaba ahí Channing Tatum, que me cae muy bien. Estaba Guillermo del Toro, que también lo pude ver. Vi a la verdadera voz de Batman, a Kevin Conroy, o sea, estaba yo en éxtasis. Vi la película de Assault on Arkham antes que todo el mundo. La vimos ahí, fue primicia, estaba yo feliz. Fui a la Too Tough Trivia de Batman y Eddie Berganza y otros editores de DC me ganaron para mí una figurita de Batman de Surenar. O sea, donde sea que yo iba había cosas magníficas. Los chavos de Camite muy lindamente me pidieron que por favor les echara la mano y los ayudara con una entrevista a Terry Moore. Conocí a Terry Moore, un gran artista, un excelente escritor, que ha trabajado en Rachel Rising, que está trabajando en Rachel Rising ahorita, pero también trabajó en Strangers in Paradise, también en ¿cómo se llama esto? Echo, Runaways, aunque no lo crean, hasta Lady Supreme. Es un hombre que yo admiro. Tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de intercambiar pensamientos con él, y obviamente eso me puso muy, muy, muy, muy contento. Entonces, la Comic-Con, como siempre, es un lugar mágico. Si pueden ir, vayan, compañeros, en serio, vayan, y si quieren mi ayuda, les haré lo posible por decirles cuáles son los pasos que tienen que hacer para poder ir, en qué momento tienen que reservar hotel, en qué momento tienen que reservar avión, en qué momento tienen que mandar sus datos para que los consideren y puedan comprar sus boletos. Y les digo, mientras más de ustedes se pongan de acuerdo, va a ser que más de ustedes puedan ir, porque el problema a la hora de comprar boletos es que nunca sabes quién va a tener la oportunidad de comprar boletos primero. Entonces, si muchos de ustedes se ponen de acuerdo y hacen grupitos de 3, hay chance de que uno pueda comprar el boleto de los otros 2 y de esa manera más puedan ir. Edwards Esqueda dice: Joey, te envidio, no pude ir a la Comic-Con, pero me la pasé súper divertido en la fiesta de mi hija. Compañero, créeme, pasar tiempo con tu familia es mucho mejor que estar en cualquier Comic-Con. Porque los cómics van y vienen. Los superhéroes son parte de tu corazón eternamente, pero no son reales, son ficticios. Tu hija, tu familia, es algo que está contigo físicamente. Y creo, honestamente creo, que es preferible estar con tu familia que estar solo, aunque sea rodeado de cómics. Porque déjame decir una cosa, yo he vivido toda una vida solo, rodeado de cómics, y sí, te puedo decir que estoy tranquilo. pero creo que sería más feliz si tuviera una familia. Se nota que me afectó mucho ir a Guadalajara. Ahí les contaré un día de estos por qué. Pero nomás les digo que próximamente las mermeladas de Comic Manía regresarán. Si no saben a qué me refiero, le podemos preguntar a Bernardo el próximo miércoles. Omar Silva también dice: saludos a todos en cabina y a los Joey Lantern Corps. Ah, no, eso ya lo leí. Se repitió la pregunta. Metal Man dijo: ¿recomiendan los Uncanny Avengers? Sí, te lo recomiendo mucho. El único problema es que el último arco, la última serie, el enfrentamiento contra los gemelos de Apocalypse y Kang, se está tardando años. Llevamos ya fácil como 12 números y creo que está empezando a terminar o acaba de terminar. Entonces sí está como que muy, muy intenso, no sé si te gusta. A mí en particular me está gustando mucho, me gusta mucho el equipo, me gusta mucho cómo está escribiendo Rick Remender, pero sí se está tardando demasiado en esta última saga. Y también causó gran controversia con unas palabras que dijo nuestro buen amigo Havok acerca de: no me llamen mutante, nomás llámenme Alex. Bueno, todo el mundo se enojó con él por ponerlo. Y bueno, por si sí te lo recomiendo. A ver, Raven dice: hola Joey a todos saludos, estoy contenta de escucharlos y me gustaría preguntarte, como actor, ¿cuál es tu opinión sobre el doblaje mexicano? Y si conoces a algún actor de doblaje. He conocido a algunos actores de doblaje. No los tengo gran respeto, porque yo siento que hay algunos actores de doblaje que son muy buenos, pero en general, la gran mayoría de los actores de doblaje son muy malos. No todos, pero la gran mayoría. Hay algunos bastante, mientras más viejos son mejores. Mientras más viejos son de la vieja escuela, le meten más ganas, antes que nada son actores. Pero, no... Cuando dejas que Kuno Becker haga doblaje, cuando dejas que Lucerito haga doblaje, o sea, simple y sencillamente hace que todo el... La idea del doblaje caiga a la basura. Yo recuerdo que en algún momento el doblaje mexicano era muy bueno, ya no lo es, al menos no a mis oídos, no lo es. Y también hay muchos actores y comediantes mexicanos, cuando les toca doblar, en vez de ser los personajes, son ellos como los personajes y le agregan muchas cosas que nada que ver con los personajes. Me refiero, por decir, a cuando Eugenio Derbez hizo la voz del ¿cómo se llama este? Del burro en Shrek, metió líneas que solo dice él. En el caso de Los Increíbles, la chica que hizo la voz de Elastigirl metió chistes muy mexicanos. Y también, hasta donde yo entiendo, el hombre que hizo la voz de la modista, lo único que hizo fue hacer la voz de María Félix. Pero eso no es el personaje. Esa es María Félix, pero eso no es el personaje. Entonces, yo siento que se ha denigrado mucho el doblaje mexicano y prefiero no escucharlo, porque yo, como actor, prefiero escuchar el audio original. Este audio puede ser en inglés, en español, japonés, francés, alemán, no me importa. Pero yo siento que si escucho la voz del actor, escucho la intención del actor. Y si alguien habla sobre esta voz, me está cambiando la intención, me está cambiando el contexto, me está cambiando el énfasis, me está cambiando todo. Entonces yo, como actor, prefiero escuchar lo original. Y además, vamos a ser muy honestos, ¿para a quién le sirve el doblaje? Le sirve a los niños, a los analfabetas y a la gente con pereza mental. Solo a ellos tres. El doblaje no le sirve a nadie más. Un niño necesita el doblaje porque no sabe leer. Un analfabeta, no sabe leer. Y alguien que posee pereza mental, que es la gran cantidad de mexicanos, debo decir, tristemente, no quiere leer. Sabe leer, pero le da flojera leer. Y lo que está haciendo el doblaje es, en un caso, ayudar a los niños a que se enamoren del cine, claro. Pero en otros dos casos, está ayudando a gente a que no aprenda a leer, y a otra gente le está ayudando a que no lea. Y esos dos casos son bastante peligrosos y son algo que me tiene muy consternado, porque no debería de ser así. Entonces, siendo que no soy un niño, porque ya tengo 25 años, no soy un analfabeta porque mi mamá me obligó a ir a la escuela y aprendí a leer, y carezco de pereza mental porque afortunadamente como actor me obligaron a leer una gran cantidad de libros y obras de teatro, puedo leer bastante rápido. porque me he entrenado a leer bastante rápido. Entonces, como no soy ninguna de estas tres personas, no me interesa el doblaje, no me llama la atención el doblaje, y si algún día me contratan para trabajar en doblaje, lo haré, pero no porque haga algo lo tenga que respetar. No respeto trabajar en comerciales, y sin embargo la mayor cantidad de trabajo que he conseguido ha sido a través de comerciales, pero eso no es actuación. Sonríes bonito a la cámara y te pagan una cantidad de dinero. Actuación es estar en teatro, cine o televisión. En el mejor de los casos va a ser una serie de televisión, algo un poco más respetable que una telenovela. Pero bueno, para mí eso es actuación, más que nada teatro, cine y algo de televisión. Pero comerciales no lo son. Y para mí el doblaje, honestamente, es antítesis, algo que no me gusta. Saludos y espero se la pase muy bien. Ah, claro, con mucho gusto. Esa pregunta, yo, no, Raven, me gustaría pensar que eres una escucha del programa y no una troll, pero esa pregunta, me han troleado tanto con esa pregunta que, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero no diré nada más. Y finalmente, Carito dice, saludos, descubrí recientemente el programa y tengo una pregunta. Quisiera saber por qué el cómico europeo toma una corriente más erótica y el americano se torna tan puritano. Bueno, tienes que recordar una cosa, no debes, ni puedes, ni nunca deberías generalizar, y lo que estás haciendo ahorita es generalizar, y muchísimo, porque estás diciendo que todo el cómic europeo es erótico y todo el cómic americano es puritano, y no es así. Y tú recordarás, está Asterix es un cómic francés. Nunca en mi vida he visto algo erótico en Asterix. El único que anda sin camisa todo el tiempo es Obelix, y eso para mí no es absolutamente nada erótico. También hay un cómic que se llama Tintín, que son las aventuras de un niño y su perro a través de toda Europa, y hasta donde yo recuerdo no hay absolutamente nada erótico en Tintín. Y si yo entiendo bien, tanto Asterix como Tintín son dos de los cómics más populares de toda Europa. Hasta donde yo sé, estos dos cómics que acabo de mencionar, bueno, enloquecen a la gente. Y sí, hay cómics dibujados por Milo Manara, que son increíblemente sexosos y sensuales. Creo que es el cómic de Blueberry, que es un western, también tiene de John Giraud, ¿cómo se llama? Moebius. También es así como que muy, muy sensualón. También algunos de los dibujos de Moebius han tirado lo erótico, pero también los números de Arzak que yo leí no tienen nada de erótico. También algunos números de The Airtight Garage de Moebius, tampoco veo gran erotismo en ellos. Entonces, todo depende. Y si nos vamos al cómic americano, que dices que es tan puritano, no sé si leíste The Boys, pero The Boys de Garth Ennis es todo excepto puritano. Si lees Hellblazer de Jamie Delano, tampoco es puritano. Si lees Swamp Thing de Alan Moore, tampoco. Si lees de Grant Morrison, The Film, es todo excepto puritano. Y también Grendel de Matt Wagner, tampoco es puritano. De Bill Willingham, si lees Ironwood y lees ¿cómo se llama? Ironwood y Los Elementals, tampoco es puritano. Fables tampoco es nada puritano. ¿Quién más? Hay otro. ¿Qué va a ocurrir? Otro. Ah, sí, los hermanos Hernández hicieron Birdland, y Birdland es un cómic erótico. Entonces, tanto en los Estados Unidos como en Europa, hay de todo. Hay cómic puritano y hay cómic erótico. Hay cómic que nomás es para contar una historia, y hay cómic que es para contar una historia con sexo. Entonces, no puedes decir que una cosa. No puedes generalizar. Lo que sí te puedo decir es que el cómic erótico en Europa es más aceptado como arte que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente se escandaliza más que en Europa. ¿Por qué? Pues porque a través de los años son gente más liberada y más liberal con sus cuerpos, con la sexualidad, con su manera de pensar. Lo ves en muchas de sus películas, ¿no? En sus películas se lanzan a la sexualidad con mucha más facilidad que los americanos son mucho más puritanos. ¿Por qué? Porque los primeros colonizadores de los Estados Unidos eran puritanos, literalmente, ¿no? Los Pilgrims. Entonces, de ahí se basa que sean tan persignados, pero en los dos lugares hay de todo, y lo que uno debe de hacer es no leer el cómic por si es o no es erótico, sino por si es o no es bueno. Porque hay cómics que no tienen absolutamente nada de erotismo que a mí me ha encantado. Y hay cómics que tienen mucho erotismo y sexualidad y me han fascinado. Artwood es sexo en cada página, pero la historia es buenísima. Entonces yo no lo leía por el sexo, lo leía por la historia. Birdland también es una comedia, pero tiene mucho sexo. Entonces, todo depende. Pero bueno, esas son las preguntas del 30 de julio. Le pondré pausa brevemente a este programa y después continuaré con las últimas preguntas de esto que es Comic Manía Extra. Todos nos encontramos en la recta final de esto que se llama Comic Manía Extra. Tenemos las preguntas del 6 de agosto y ya cuando terminaremos son 3 cuartillas, entonces hay que ir un poquito más rápido de lo normal porque ya es demasiado, ya son las 5 de la tarde y es un domingo y como que no me quiero dedicar a hacer esto todo el día. Edward Sesqueda dice: hola de nuevo desde Nicaragua, gracias por hacerme el día con el programa, está muy padre. Pregúntame, ¿qué me puedes decir acerca de Multiversity de Grant Morrison? Desafortunadamente estaba cubriendo el evento de Fox, no pude ir a la plática de Multiversity. Lo que he oído es muy bueno, mi buen amigo Heinz y Cruz me dijo que está excelente todo lo que dijo nuestro buen amigo Grant Morrison. Yo me metí a internet a buscar el video de lo que pasó en Multiversity, no encontré el video completo, pero encontré 7 minutos. Y me encantó lo que dice, aparentemente hay un gran mal que está destruyendo universos o se está enfrentando a los héroes de todos los universos, de los 52 universos que existen. Y todos los héroes de cada uno de esos universos se tienen que enfrentar a esta gran maldad. Pero las pistas para vencer a este gran ser omnipotente de oscuridad, las pistas las encuentran en cómics. Porque cada héroe de cada tierra es un cómic en otra tierra, por decir. Los héroes de Tierra 15 son cómics en Tierra 34. Entonces la gente de Tierra 34 lee los cómics de los héroes de Tierra 15, ven que se enfrentan al villano y dicen: ¡ah! Así es como lo vencieron, lo tenemos que vencer de esta misma manera. Entonces, los cómics van a dar las pistas para poder atrapar, para poder vencer al villano. Y también aparentemente, dice Grant Morrison, que el mundo o el universo DC se mueve de manera vibracional. Lo que divide a todos estos universos es una barrera de vibraciones. Por ende, él lo compara con la música. Entonces, lo que dice es que el universo DC es muy musical. Entonces, creo que va a meter algo ahí como una sinfonía universal. Entonces, se me hace muy interesante. Ya veremos. Yo le voy a dar una oportunidad al número uno a ver qué pasa. Gustavo Cuevas dice: esta pregunta me gustaría que sea para Comic Manía Extra. ¿Cuáles son tus 3 o 5 historias favoritas de cada editorial, Marvel, DC, Image, IDW, etcétera? Mira, yo en este momento solo estoy leyendo Marvel, DC e Image. No estoy leyendo ni una otra editorial, ni Dynamite, ni IDW, ni nada. Entonces, en Marvel, las 3 historias favoritas, no sé, en general, tendría que decirte que es The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, Spider-Man, Kraven's Last Hunt, Hulk Grey, ¿quién más? Son 3. En el caso de DC, mis historias favoritas no puede estar ahí muy lejos. JLA The Nail, Batman Year One y Superman for the Man Who Has Everything. Vamos a ver Image, todo lo que es de Saga e Invincible hasta ahorita, y pues no estoy leyendo nada más de Image. Y en su momento de Image leí Supreme de Alan Moore, Judgment Day de Alan Moore y Youngblood de Alan Moore, que empezó siendo de Image y me encantó. Y también Astro City fue de Image y me encantó. Runaways es de Marvel y me fascinó, al igual que Daredevil, The Man Without Fear, igual es de Marvel y me encanta. Y 2 historias más de DC que podría decir: todo Swamp Thing de nuestro buen amigo Alan Moore y Watchmen, la mejor historia que jamás ha escrito Alan Moore en toda su vida, según yo. Joey Jr. dice: Superman 3000, va a haber una nueva serie de Dragon Ball Z. Aparentemente en el cómic de Superman 3000 él va a ver una película, una nueva serie de Dragon Ball Z. Hasta donde yo sé, y corríjame si estoy equivocado, pero el creador de Dragon Ball, cuando estaba haciendo Dragon Ball, quería hacer una versión japonesa de Superman. Entonces Goku es el Superman de Japón, hasta donde yo sé. Entonces ha de ser por eso que lo hicieron. Darkhawk Oje Darko dice: también pienso que es una película para dar continuidad al arco de las gemas del infinito, se refiere a Guardianes de la Galaxia, y presentarle a los guardianes. Y sí, la película es muy divertida. Yo honestamente siento que la película es increíblemente divertida, pero hasta ahí no se me hace una película importante, no se me hace una película magnífica, es más divertida, seca, vas, te ríes, comes tus palomitas, sales y te olvidas de ella. Dice Joey, ya hablaste de Starfire, de Kingdom Come. Starfire no sale en Kingdom Come, hasta donde yo recuerdo, sale su hija, Nightstar. Pero Starfire, tal cual Starfire, no la recuerdo en todo el cómic. Yo reconozco algunos, dicen, de Kingdom Come. ¿Alguna vez has hablado de todos los easter eggs que aparecen en esta serie? Yo reconozco algunos, pero sé que tú encontrarías cientos. De hecho sí, me he pasado horas y horas y horas y horas viendo todo lo que hay de Kingdom Come y sí he encontrado muchas cosas muy extrañas. Por decir, no sé si tú sabes que hay varios miembros de los Batmans de muchas naciones ahí. Está la hija de Brainiac 5 y Superchica. Están varios miembros de la Legión, obviamente. Está el hijo de Batman Italia. Está la hija de Robin y Starfire. Está un nuevo Stripesy. Está un nuevo Star Spangled Kid. Está la hija. No, perdón. Está Big Barda. Está Scott, Mr. Miracle. Y está la hija de Big Barda y Scott Free. Está una nueva Batimujer. Está Az, el Batiperro. También están los Metalman con una forma nueva. Están los Monkeys, este grupo musical de los años, ¿qué? Los años 60. También están los Beatles en el cómic. Pero de todos los easter eggs, de todas las cosas raras que hay, una es la que más risa me da. Les voy a contar una historia, no voy a decir el nombre de la persona porque no quiero burlarme de él, es una gran persona, es un muy buen amigo. No quiero decir nada malo de él, pero me encantó esta historia. Resulta que él hizo un concurso en una página para que alguien se ganara un TP de Kingdom Come. Y la pregunta que hace es la siguiente: ¿en qué página y en qué panel aparece parte del atuendo de un superhéroe mexicano en el cómic de Kingdom Come? ¿Ok? Entonces, me hace la pregunta a mí y yo me quedé con cara de what, porque no hay absolutamente nada de ni un superhéroe mexicano en todo Kingdom Come. Y dije, pues, no sé, tal vez la máscara del santo aparece por ahí. Y me dice, no, para nada, no la atinaste, Joey. Y estaba muy contento de que él sabía algo que yo no sabía. Y hasta dice, oh, no puede ser, yo sé algo que no sabe Joey Moisés. Y le dije, bueno, instrúyeme, ¿qué fue lo que tú encuentras que yo no encuentro en Kingdom Come? Y me dice, sale el turbante de Calimán en Kingdom Come. Y le dije, no. Y se me queda viendo con, ¿qué? Y le dije, no, para nada. Porque yo te puedo garantizar una cosa. Nuestro buen amigo Alex Ross está obsesionado con las caricaturas de los Super Friends, pero no sabe ni quién es Calimán. No tiene ni la menor idea, porque nunca ha utilizado a Calimán en ninguno de sus cómics. Y cuando él se obsesiona con algo, lo utiliza constantemente. Entonces te puedo garantizar que no hay absolutamente nada de Calimán en ese cómic, y menos el turbante. De seguro es el turbante de Ibis el Invencible o de Sargón el Mago. Y me dice, ¿quién es Sargón el Mago? A lo cual me empiezo a reír, no de mala onda, nomás diciendo, bueno, compañero, es conocimiento básico. Y además hace 10 segundos él se estaba regodeando de que él sabía algo que yo no sabía. Agarro y encuentro una imagen de Sargón el Mago y tiene el mismo turbante que tiene Calimán. Igualito. Tiene el turbante más la joya que tiene en medio. Creo que nomás cambia el color del turbante. El del Sargon es rojo y el de Calimán es blanco. Y le muestro el de Ibis. El de Ibis es amarillo y el de Calimán es blanco. Y le dije, te garantizo que el turbante que tú ves ahí es el de uno de esos dos personajes, pero no es el de Calimán. Y se me quedó viendo así como, Dios mío, no. Y le digo, ¿qué pasó? Es que alguien me contestó Calimán y le regalé el TP. Le dije, pues mira, hiciste mal la pregunta y alguien que está igual de confundido que tú te contestó mal, te dio una mala respuesta, pero bueno, ya es demasiado tarde. Pero me da mucha risa, ¿no? De que su desconocimiento lo hizo cometer un error tan garrafal. Y más que nada, pensó que sabía más que yo. Que eso fue lo que más me afectó. Fue así, ¿qué te refieres? Y sí, efectivamente, chequé y verifiqué. Y es ¿cómo se llama? El turbante de Sargón el Mago. Garantizado. Pero bueno, sí, yo, si algún día quieres, ve alguna de las pláticas, llévate tu TP de Kingdom Come y vamos yendo página por página y te digo quiénes son. A ver, Ángel Guitay dice, hola Normita, buen inicio de agosto, mi buen Joey. Pregunta, aparte de Kraven's Last Hunt, ¿qué otras buenas historias consideras que ha escrito J.M. de Marias? Gracias. Pues mira, hizo una historia de vampiros llamada Blood a Tale, que está bastante graciosa. Cooperó, trabajó con Keith Giffen en la Liga de la Justicia de los años 80, hizo un muy buen trabajo. Pero quitando eso, hasta ahí, J.M. de Marias nunca ha sido uno de mis escritores favoritos, de ninguna de las maneras. A ver, José Ángel Quita dice, pregunta, seguro esta va a ser extensa, ya escogí una genial pareja. ¿Podrías hablarnos sobre Dawnstar y Drake Burrows, Wildfire? Gracias. Bueno, en el caso de Dawnstar, viene del planeta Starhaven, donde básicamente todos se parecen a los indios americanos, todos se visten como pieles rojas, como apaches, y no sé si los hombres, pero las mujeres sin duda, todas tienen alas, y son grandes rastreadores, tanto así que pueden rastrear a alguien a través del planeta. En el caso de Dawnstar, que es un nombre heroico y también su nombre de superhéroe, su nombre real y su nombre de superhéroe, ella puede rastrear a alguien a través del infinito espacio. No hay nada que la detenga de rastrear a alguien. Por eso se vuelve miembro de la Legión, puede volar, como lo menciono, por sus alas, que son naturales, puede rastrear gente y además puede sobrevivir en el espacio sin utilizar un traje de protección. En el caso de Drake Burrows, es un terrícola que era un muy mal estudiante, un día estaba jugando en la universidad, se distrajo, hay una explosión y él se vuelve energía pura, agarran toda su energía y la meten dentro de un traje de contenimiento. Su nombre original era Erg One, si estoy en lo correcto, y este personaje llamado Erg One perdón por la interrupción, pero recibí una llamada muy importante, entonces tenía que contestarla. Pero bueno, estaba yo a mitad de la historia de Drake Burrows. Como mencioné, es un terrícola, viene una explosión, se vuelve energía, lo meten en un traje contenedor, se llama Erg One, va a hacer su casa para la Legión, no lo aceptan, porque todos los poderes que él exhibe son poderes que todos los demás legionarios tienen, entonces no hace nada excepcional. Se enfrentan contra una criatura y él utiliza toda su energía para destrozar la criatura y todos los miembros de la Legión creen que muere, pero no estaba muerto, nomás su energía se había desincorporado. Se vuelve a reincorporar su energía, se mete otra vez en el traje, adopta el nombre de Wildfire y se vuelve uno de los mejores y más importantes miembros de la Legión en los años 80. De hecho, se vuelve como la versión de la Visión, Red Tornado y Thing para la Legión, porque es, y también de Cyborg para la Legión, porque es el ex humano que ahora ya no es humano, sino es otra cosa. Y se la pasa llorando por su humanidad. Se vuelve uno de los instructores de la Academia de la Legión. Y se vuelve uno de los mejores instructores de la Academia de la Legión. Dawnstar se enamora de su alma, se enamora de quién es. No necesariamente de su físico, porque su físico ya no existe. Y empiezan a tener una relación que es más que nada platónica, pero con mucho amor de parte de ambos. Y él está temiendo de que la va a perder, ya que nunca pueden tener contacto físico. Más adelante, un miembro de la Legión llamado Quizlet, que es un miembro nuevo en los años finales de los años 80, le enseña a Wildfire a utilizar una nueva manera de hacer sólida su energía para que no tenga que depender de un traje que lo pueda contener. Entonces ya se vuelve energía pura, energía sólida, y puede tener una relación mucho más cercana con Dawnstar. Desafortunadamente, como sigue siendo energía, su contacto físico hace que ella sufra quemaduras. Entonces, sí, la vida de Drake Burrows nunca fue fácil. Eventualmente, Dawnstar lo va a dejar. Y ya, ahí terminamos con nuestro buen amigo Wildfire y Dawnstar. Edgar Mendoza Silva dice, buenas tardes, saludos a Lorna, Joey y todos los seguidores de Comicmanía. Saludos desde la ciudad de Campeche. Ah, mira eso, qué interesante. Saludos ahí en Campeche. Tengo dos preguntas. El escudo que usa uno de los Guardianes de la Galaxia originales es el mismo que el Capitán América, que el del Capitán América, sí, efectivamente así es. Recordarás que los Guardianes de la Galaxia originales, sus aventuras toman lugar en el siglo 31, por ende el Capitán América ha muerto ya 1000 años atrás, pero su escudo continúa existiendo en este futuro. Vance Astro, que es un gran amante de todos los héroes del pasado, porque él nació en el siglo 20, cuando está en esta nave espacial, donde se congela, llega a Alpha Centauri, en el siglo, ya pasaron 1000 años, porque tarda 1000 años en llegar hasta Alpha Centauri. Resulta que cuando está ahí, forma el nuevo equipo, el equipo de los Guardianes de la Galaxia originales, que aparecen en el 69, tienen varias aventuras, en el pasado también con los Vengadores, y también eventualmente, cuando regresan al futuro, tienen una aventura llamada La Búsqueda del Escudo, donde nuestro buen amigo Vance Astro lleva a los Guardianes de la Galaxia en una jornada para encontrar el escudo original del Capitán América. Entonces él, al poseer el escudo del Capitán América, se renombra Major Victory, y ya no es el mayor Vance Astro, ya es el mayor Victoria. Gracias a los poderes de Wonder Man, una transfusión de sangre de Wonder Man y los poderes de el alumno del Doctor Strange del siglo 31, se me olvida su nombre, se puede salir de su traje contenedor y ya poder ser expuesto al aire, porque para todas las personas que no sepan, Vance Astro, por estar congelado por 1000 años, ya su piel era muy sensible y tenía que tener un traje que lo cubría de pies a cabeza para de esa manera poder sobrevivir fuera de una área hermética, ¿no? Pero ya después de la transfusión de sangre de Wonder Man y con los poderes místicos del alumno del Doctor Strange, puede salir de este traje y adopta el nuevo traje de Major Victory y empieza a utilizar el escudo del Capitán América. A ver, y la otra es para Comic Manía Extra. ¿Cuál es el origen de Wesley Dodds, el origen en el Sandman original? Wesley Dodds era un hombre millonario que tenía insomnio, no podía dormir y necesitaba buscar la manera de dormir porque se estaba quedando como que loco. Ya necesitaba unas horas de sueño y empiezan a llegar extraños sueños a su mente. La razón por la que él padece de insomnio es porque en ese momento Sandman, Morfeo, el Sandman de Vértigo, fue atrapado por una secta, por un culto místico, queriendo atrapar a la muerte, pero accidentalmente atrapan a Morfeo, y desafortunadamente Wesley Dodds empieza a tener como que estos sueños de Morfeo, hasta que, inspirado por estos sueños, se pone un traje horrible, un traje completo, más una gabardina, más un sombrero, que nada combina. Se pone una máscara de gas, crea un gas que hace que los malhechores se duerman y procede a pelear por el bien y la justicia como el Sandman, y lo que hace su gas es dormir a los malhechores. Y esa es la historia. Gustavo Cuevas dice, el Star Wars de Brian Booth es recomendable. Ok, son dos preguntas. El Star Wars de Brian Booth, no sé de qué te refieres, nunca leo nada del universo expandido. ¿Es recomendable todo lo que escribe Chris Claremont en los X-Men? Hasta cierto punto. Cuando empieza a escribir, que es Uncanny X-Men número 94, hasta el X-Men 1, 2 y 3, dibujados por Jim Lee. Después del X-Men 1, 2 y 3, que creo que salió en el 91, 92, Chris Claremont pierde su camino y nada que vuelve a escribir es bueno. Entonces, solo lee los números del 94, que es después de la presentación de los nuevos Hombres X, hasta que él se retira del título con el X-Men 1, 2 y 3. ¿Okay? Raven dice, hola. Hola a todos, tengo dos preguntas. Una, Joey, ¿podrías hablarme acerca de Dupe? De hecho, curiosamente, ya hablé acerca de Dupe hace unos minutos, hace unas horas, que es un personaje que parece un ser totalmente amorfo, verde, que flota, no puede hablar, tiene poderes indefinidos, pero aparentemente es muy poderoso, es un mutante, creado por la misma corporación, por la misma gente que crea personajes como Capitán América y como Wolverine, que son los Weapon X o los Weapon Plus Program. Y primero fue miembro de el grupo X-Force. Este grupo se cambia el nombre a Ecstatics y ahora ya es miembro de los X-Men, si estoy en lo correcto, o al menos está alrededor de los grupos X. Él era el camarógrafo de X-Force y nunca supimos mucho. Era un ser muy cubierto de misterio y nunca fue para nada uno de mis favoritos. Y dice, van a ser mis 15 años y me gustaría que fueras mi batichambelán. ¿Qué dices? Raven, espero que estés escuchando. Acepto. ¿Por qué no? Nunca he sido chambelán. Mi hermana no tuvo 15 años. O sea, no se hizo una fiesta de 15 años, entonces no me pidió que fuera su chambelán. Mi prima Yvette me pidió que fuera su chambelán después de que mi primo Roberto dijo que no. Y me enojó en serio de que me lo pidiera. Yo fui su plato de segunda mesa, entonces como me lo pidió como fui su segunda opción, la mandé mucho al demonio. Entonces nunca he sido chambelán, no sé qué signifique ser chambelán, pero bueno, ¿por qué no? Raven, si quieres, con mucho gusto. Indalecio dice, hola Lorna y a todos los que estén en cabina, primera vez que participo. Mi pregunta para Joey es, si algún crossover entre compañías le ha parecido bueno, ¿cuál sería y qué razón? Para mí el mejor de todos ha sido Teen Titans X-Men, escrito por Chris Claremont, dibujado por Walt Simonson. Está muy bien hecho, la historia es muy sólida, los villanos son grandes, están utilizando de villanos a Darkseid, Deathstroke y reencarna a Dark Phoenix, porque Darkseid quiere hacer una unión con Dark Phoenix para que de esa manera puedan ser los reyes de todo el universo, puedan destruir, controlar o crear todo lo que ellos quieran, porque son seres ultrapoderosos. La comprensión de quiénes son los personajes es increíble, la dinámica entre los grupos es muy, muy divertida, el arte está precioso, o sea, es excelente. Tan bueno como es JLA Avengers, no me gusta tanto porque el equipo de la JLA y los Avengers no era para mí el óptimo. Teníamos a muchos personajes suplentes, estaba, ¿cómo se llama? Kal Reynar, estaba Wally West, estaba Iron Man con un traje horrible, estaba, ¿cómo se llama?, Quicksilver con un traje horrible, estaba Wanda Maximoff con un traje horrible. O sea, habían muchos cambios que no me agradaron. Me hubiera gustado que utilizaran los equipos de los años 80, pero usaron los equipos recientes y honestamente, aunque es una muy buena historia, la sentí muy cargada, muy pesada. Pero me encanta lo que hacen en Teen Titans X-Men. Es directa, clara y muy divertida. Enter Your Name Here dice, hola, ¿me podrían explicar algo de Howard del Pato? Pues no hay mucho que explicar, Steve Gerber es el creador del personaje, lo utiliza en sus números de Man-Thing y después lo utiliza en su propia serie homónima, si estoy en lo correcto, que se llama Howard el Pato, y era básicamente un ser antropomorfo, que es un pato que viene a la Tierra y tiene aventuras en la Tierra, y básicamente es su comentario sarcástico de cómo ve a los seres humanos, y era la manera de que Steve Gerber pudiera hablar de política, de sexualidad, de más criticar tanto cómics como la sociedad, pero todos a través de los ojos de un pato. Fue un cómic que tuvo su pegue en los años 80, en los años 70, porque eran esos momentos de donde todo el mundo quería dejar de confiar en el gobierno por todo lo que había sucedido en Vietnam, por todo lo de Richard Nixon, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un cómic totalmente de su tiempo. Si lo traemos ahorita, tanto como si traemos el personaje ahorita, no funcionaría igual. Yo creo que sería un desastre. Jorge Espinosa dice, hola Joey y a todos en el estudio. Pues lo que dijeron de Frank Miller y las confirmaciones que dio en la Comic-Con, de que podrían hacer más cómics de Sin City y de paso más películas de la misma saga, solo tengo que decir, tengo miedo. En otros asuntos, hablando de Guardianes de la Galaxia, me sorprende la cantidad de gente que cree erróneamente que es una grandiosa película. Joey, tras ver la película, coincido contigo en el punto que dices que de los Guardianes de la Galaxia. A propósito, ¿qué me podrías decir sobre Doctor Midnight? Live long and prosper, dude. Pues mira, sí, no es una gran película, es una película divertida, pero no traten de darle este nivel de grandiosa cuando en realidad nomás es muy divertida y en serio muy larga. Muy larga para la historia que quiere contar, pero bueno. En el caso de Sin City, pues mira, sí, las historias de Sin City después de Hell and Back, creo que todo lo que ha producido nuestro buen amigo Frank Miller no ha estado al nivel de lo que produjo antes. Entonces yo lo que diría es que adapten todas las historias que ya hizo de Sin City y no hagan nuevas. Porque yo creo que las nuevas son las que se verán bastante, bastante teñidas de basura, desafortunadamente. Dice, sobre la película de Sin City, a que se viene, solo me da ganas de verla para ver qué tal se logrará su actuación como Dwight McCarthy. Me imagino que se refiere, obviamente, a Josh Brolin como Dwight McCarthy inicialmente y después Colin, Clive Owen como Dwight. Y en el caso de Dr. Midnight, lo que puedo decir es que el Dr. Charles McNider está cerca de un tanque de oxígeno, explota, lo cega, le hacen una operación y cuando le hacen... Ah, muchas gracias. Cuando le hacen la operación, resulta que esta operación le permite ver en total oscuridad. No puede ver en el día, no puede ver si hay luz, pero si hay total oscuridad, sí puede ver. Decide volverse un superhéroe, un justiciero, y crea unas bombas que se llaman blackout bombs. Tira estas bombas, las bombas explotan y crean un campo, una nube de total oscuridad. Y dentro de esa total oscuridad, él puede ver. Y también se hace unos lentes que están totalmente oscuros. Y gracias a estos lentes, él obviamente puede ver en el día también. Y ese es Dr. Midnight, uno de los miembros originarios, si estoy en lo correcto, de la Sociedad de la Justicia. Steve Rafa dice, hola a todos en cabina, soy nuevo por acá. Seguramente ya hablaron de los Guardianes de la Galaxia, pero llegué algo tarde. ¿Podrían decir algo del perro y el pato al final? Supe de ustedes por la Comic Fest en León y desde entonces escucho sus podcasts. Muchas gracias. Pues mira, el perro se llama Cosmo, es un perro cosmonauta lanzado al espacio por los rusos. Cuando está volando por el espacio adquiere poderes telepáticos. Entonces él es un perro telepático que trabaja con los Guardianes de la Galaxia en el cómic y es el que está encargado de darles las misiones a los miembros de los Guardianes de la Galaxia. Sí, es tan ridículo como se oye, honestamente no vale la pena. Y en la película pues obviamente aparece el perro, pero no le dan poderes telepáticos. Y en el caso de el pato es Howard el Pato, Howard the Duck. Y es un pato que viene de otra dimensión, llega a la Tierra y como les acabo de mencionar antes, era la voz de Steve Gerber para quejarse, para odiar, burlarse de todo lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos en esa época. Kevin dice, saludos, ¿qué opinan de World of Krypton? World of Krypton de John Byrne y Mike Mignola es una miniserie muy bien hecha, muy interesante, que nos dice cómo era el mundo de Krypton en los años 80, en el año 86, 87 para ser exactos, que era la versión de Krypton de John Burns, que me gusta bastante. La historia es muy buena, nos habla de todos los problemas y riñas que habían en el mundo de Krypton, pero más importante aún es el arte de Mike Mignola, que es hermosísimo, hermosísimo. En serio, se los recomiendo muchísimo. Si no han podido leerlo, consíganlo, les va a encantar. Salvador dice, hola, saludos, Bella Lorna, Joey y el buen Gato Pato. Hola, una pregunta más. ¿Qué ha pasado con Thorn en el séptimo arte? Se habla de Capitán América. Ah, creo que se me refiere a Thor. ¿Qué ha pasado con Thor en el séptimo arte? Se habla de Capitán América y Avengers, pero ¿qué pasa con el buen Thor? ¿Va a tener tercera entrega? Sí, va a tener tercera entrega. Según las sospechas nos dicen, la tercera parte de Thor va a ser hasta el 2017. Creo que la próxima que viene, obviamente, es Avengers en el 2015. 2016 sería Capitán América y 2017 sería Thor. Se están tardando muchísimo, pero honestamente prefiero que se tarden más y que nos den una buena historia a que se apuren y nos den Batman y Robin. Porque lo que pasó, Batman Forever no es muy buena, pero mantiene. Pero entre Batman y Robin, entre Batman Forever y Batman y Robin solo hay un año. Pues no tuvieron mucho tiempo para en serio preparar la película bien y nos dieron una basura. En el caso de Thor, como ahorita ya se tienen que concentrar en algo mucho más intenso, porque ahorita Loki es el regente en Asgard, tienen que hacer algo bastante, bastante bueno. Entonces, ya veremos qué pasa. Jorge El Alto dice, ¿qué tal, Joey? ¿Podrías hablar sobre las mejores historias de Dick Grayson? En especial la primera vez que fue Nightwing. La primera vez que fue Nightwing fue en New Teen Titans, cuando se enfrenta a The Hive y especialmente a Deathstroke y Terminator. La historia se llama Judas Contract, cuando los traiciona Terra. Tienen que leer ese cómic, es buenísimo. De ahí en fuera tuvo muy malas apariciones como Nightwing, el traje era medio ridículo, le cambiaron el traje dos o tres veces, pero el personaje en serio no podía brillar, no brillaba aún, hasta que finalmente Chuck Dixon toma el personaje, le modifican el traje un poquito y sale la serie de Nightwing, que es preciosa. todo lo que hace Scott McDaniel y Chuck Dixon en la serie de Nightwing se los recomiendo muchísimo. Cuando se va Scott McDaniel, llega Greg Land, entonces el arte sube muchísimo, muchísimo más. Les recomiendo todo lo que escribió Chuck Dixon del personaje Nightwing. Hay un especial llamado Nightwing the Target, se los recomiendo muchísimo también. Y la otra aparición que les recomendaría es el número donde Batman y Nightwing hacen un team up durante la saga de Hush, una de las mejores apariciones de Nightwing. Y también una aparición grande antes de que fuera Nightwing, cuando todavía era Robin. Los Titanes y los Outsiders se juntan para tener una aventura, y en esa Robin le dice a Batman cómo hacer las cosas. Excelente número. Logan Novoa dice: hola Lorna, Joey y a todos en cabina, ¿qué opinan del tráiler de Batman vs Superman presentado en Comic Con? Ya lo vi, me encantó. No dice mucho, pero nomás ver a Batman y Superman en la misma película, estoy más que contento. Kyle can suck my lantern. Buenísimo, Nick. Saludos, Comic Manía. Gracias. En un minuto comenzamos. Vamos a ver. Dice: un saludo a Joey y a Lorna. Una pregunta, Joey. Quiero saber tu opinión sobre el título Sinestro y las mejores historias para leer de este personaje. Muchas gracias y muy buen programa. Lorna, sorry por casi hacerte decir Kyle can suck my lantern. Era para Joey. Espero que sí salga mi pregunta y perdón de nuevo. Ok, ahí te va. Sinestro, me está gustando mucho el cómic. En las mejores historias del personaje tendría que decirte que obviamente la serie de Sinestro que está saliendo ahorita es muy buena. El número especial de Sinestro de Villains Month, o el mes de los villanos de DC, es muy bueno, ya lo leí, me encantó. También te podría recomendar todo lo que escribe Jeff Jones con este personaje. Por decir, está Sinestro Core War, que es buenísimo, un excelente momento para Sinestro. Blackest Night, excelente momento para Sinestro. Y Green Lantern número 1 de los nuevos 52, cuando Sinestro se vuelve el nuevo Linterna Verde, excelente momento para Sinestro. Entonces léete todo eso y te va a encantar. Kirk Max, The Last of His Name. Les digo, los troles son geniales en Comic Manía. Saludos a todos en cabina, excelente escuchar nuevamente el programa número 1 de cómics y mejor descafeinado. Una pregunta, Joey: ¿cuáles fueron las mejores historias que incluyeron al personaje de Máxima de DC? Honestamente, yo no creo que haya buenas historias con Máxima. Hay historias pasables con Máxima, particularmente la única que a mí me encanta. Hay un crossover masivo entre todos los anuales llamado Armageddon 2001, donde un personaje llamado Time Walker, Time Trapper, se me olvida su nombre en ese momento. Déjame ir rápidamente a Wikipedia para recordar su nombre. Es Armageddon 2001. Se llama... ¿Cómo se llama este estúpido personaje? Time... A ver, está el monarca... Wave Rider. Estoy buscando Time is Wave. Wave Rider es un personaje que puede viajar a través del tiempo y el espacio. Llega al pasado en 1990 y algo. Y empieza a tocar a todos los héroes y vemos todos sus futuros alternos que pudieron tener. En un futuro alterno, Superman y Máxima se casan. Esa para mí es la mejor aparición de Máxima. Su primera aparición, cuando ella llega a la Tierra buscando a alguien con quien tener relaciones sexuales, esa es muy buena. Y la de este anual es muy buena. Y su aparición en la serie animada es muy buena. Esas para mí son las tres mejores apariciones de Máxima. Y de ahí, olvídate, no hay nada interesante con ella. Darko, G. Darko nos dice: presente para Comic Manía. Saludos a todos. Lorna, sin que Joey se dé cuenta, cámbiale una de sus canciones por algo de Roxette. Quizás Fading Like a Flower. Si se enoja, el grupo Concrete Blonde tiene una canción llamada Joey. No te preocupes, Lorna, pronunciando G. Darko. Es como Donnie Darko. No tengo ni idea si has visto esa película. Es con Jake Gyllenhaal. Saludos. Lorna no la ha visto, te lo puedo garantizar. Yo ya la vi. Película interesante. No te voy a decir que la entendí, porque es difícil entender Donnie Darko, pero la disfruté. Me gustaría ver una versión más interesante, porque yo vi la dirección del director, el corte del director no me agradó mucho. Creo que está más confusa que el corte normal. Me gustaría ver otra versión de Donnie Darko, pero sí es una película algo intensa. A ver, y ya tenemos las últimas dos preguntas y ya cerramos el Comic Manía Extra del día de hoy. Billy Batson dice: hola, chido tu programa. Gracias. Oye, una preguntota, ¿podrías hablarme acerca de todos los colores de linternas que hay, así como su entidad y emociones, los más destacables de cada una? Gracias, espero tu respuesta. Genial tu programa. Billy, estamos tan cerca de terminar el programa. y me das algo tan extenso que es imposible determinar. Pues bueno, ahí te va. No te voy a decir todo tal cual, pero te voy a decir lo más rápido porque ya tengo que terminar esto. Ok, vámonos de la roja hacia la violeta. Vamos a la roja. Su emoción es la ira. El personaje más emblemático o el líder de todos los Linternas Rojas es Atrocitus. Es el líder de es uno de los cinco líderes de los Five Inversions, que son un grupo de terroristas que se enfrentan contra los Guardianes del Universo. Vienen del sector 666, donde ocurrió un gran desastre, una gran calamidad originada por los Guardianes de la Galaxia, o mejor, de los Guardianes del Universo, o mejor dicho, uno. Siento mucho la interrupción, pero bueno, no se podía evitar, era una llamada importante. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos a los rojos. Atrocitus es el líder de todos ellos, líder de los Five Inversions, o uno de los líderes de los Five Inversions, etcétera, etcétera. Su avatar es un toro que se llama The Butcher, ¿ok? A ver, después siguen las naranjas, o The Orange Core. El líder de todos ellos es la criatura llamada Larfleas, y lo que hace es mata a todo lo que está a su alrededor, y te agarra tu alma y te transforma en un Orange Lantern. Si estoy en lo correcto, vamos a ver, ¿qué era su animal o su avatar? Porque no, honestamente no recuerdo cuál es el avatar de este... Ah, mira, aquí está. Ah, es Ophidian el Tentador, que tiene la forma de una serpiente, ¿ok? Y obviamente su emoción es la avaricia. La que sigue es los Yellow Lanterns o los Sinestro Core, que obviamente es el miedo. El líder de todos ellos es Sinestro, y Parallax es la entidad, ¿ok? De ahí siguen los Linternas Verdes. El líder de todos ellos, o el más importante de todos ellos, su nombre es Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Y la entidad es Ion, que es como una ballena, ¿ok? Parallax es como un insecto gigantesco. Después de Linterna Verde, o de los Linternas Verdes, es Roy G, que sería los Blue Lanterns, o los Linternas Azules. Su emoción es la esperanza. El líder de todos ellos, o el más importante de todos ellos, se llama Saint Walker. Y es una ave la que los representa. A ver, vamos a ver cómo se llama. Vamos a ver, Blue Lanterns. A ver, es Blue Lantern Core. Su entidad se llama. A ver, ¿dónde está la maldita identidad? Ok, Adara. Aparentemente se llama la entidad, y es como un ave con tres rostros, ¿ok? De ahí, de los Blue, sería los Indigo Lanterns. Los Indigo Lanterns, su emoción es la compasión. La más importante es una mujer llamada Indigo One o Indigo Uno. Y su entidad es un pulpo. No sé por qué el pulpo significa compasión. Yo siempre he dicho que es, de chiste he dicho que es porque tiene muchas muchas manos, y puede así, de esa manera, abrazar a mucha gente y darle mucha compasión. Y vamos a ver, se llama Proselyte o Proselite, se llama la entidad de los de la tribu Índigo, por lo que repito, es compasión. Y ya para finalizar están los Linternas Violetas o los Star Sapphire, que son puras mujeres creadas por las Samaronas, y la entidad que los mueve se llama el Depredador, porque como todos sabemos, el amor puede ser algo bello, pero también puede ser algo que consume todo lo que está a su alcance. Y el personaje más destacable de los Star Sapphire, bueno, sería obviamente Harold Ferris, la novia o exnovia de Hal Jordan, ¿ok? Y bueno, si quieres extender un poquito más acerca de sus personajes, ya vuélveme a hacer la pregunta y sea un poquito más específico, y con mucho gusto me concentro más. Lo que pasa es que ahorita ya quiero terminar el programa porque llevo horas haciendo esto. Y finalmente, la última pregunta viene de Mark Spector y dice: saludos, si van a dar spoilers de Guardians of the Galaxy, que Lorna diga spoilers como en Doctor Who, Lo que vamos a hacer es, me esperé dar spoilers esta semana, para que la próxima semana no haya excusa y todos hayan visto la película. Va a haber spoilers, como no tienen idea, para poder en serio explorar la película y después ya pasarnos a lo próximo. Esta semana traté un poquito de concentrarme en quiénes eran los personajes de esta película, pero desafortunadamente mi buen amigo el Gato Pato estaba conmigo y no sé si se dieron cuenta que cada vez que yo empezaba a tratar de decir algo, él me cambiaba el tema, decía un chiste, hacía una referencia obscura que no venía al caso, se reía de algo, me interrumpía, entonces era como un poquito difícil ir de manera correcta y de manera directa para hablar de todos y cada uno de los miembros de los Guardianes de la Galaxia, pero la idea es hablar de los 5 miembros de los Guardianes de la Galaxia que aparecen en esta película, no concentrarnos en los Guardianes de la Galaxia del siglo 31 porque no nos competen, no vienen al caso, no nos sirven absolutamente para nada, excepto Yondu, más o menos. Entonces, se debería concentrarnos en Yondu del grupo original y en los 5 miembros que aparecen en la película, cuáles son sus orígenes, de dónde vienen y por qué son importantes. Y ya con eso, damas y caballeros, doy por cerrado este programa que se llama Comic Manía Extra. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. He contestado todas y cada una de sus preguntas y algunas preguntas que ni debí de haber contestado porque ya las había contestado. Espero que les guste este programa, que se sigan divirtiendo y nos escuchamos este miércoles. Que sigan bien. Hasta luego. Adiós.